Entonces vamos a empezar, a ver si va llegando la gente. Mi nombre es Isabel, voy a ser la moderadora de esta mesa, que se encuadra dentro del espacio de discusiones sobre sostenibilidad de las prácticas artísticas. En la mesa de hoy se van a presentar dos experiencias de acción artística, el Festival Escena Doméstica en Chile y la plataforma CRIM. En el programa vais a ver que también aparece un tercer proyecto, Mil Casas, de Marcelo Evelyn, pero Marcelo no ha podido venir, entonces vamos a tener estos dos proyectos. Antes de pasar a las presentaciones, os cuento un poco cómo vamos a hacer. Vamos a dedicar unos 20 minutos a cada intervención, seguido de un turno de preguntas, y vamos a intentar dedicar gran parte del tiempo luego a crear un diálogo al final con las cuestiones que nos parezcan más interesantes, con las cuestiones que surjan que nos parezcan más interesantes. Para hablar del Festival Escena Doméstica, tenemos a María José Cifuentes y Jorge Tiefenberg, de Chile. María José es historiadora, investigadora en artes escénicas, y Jorge es intérprete y coreógrafo. Los dos, junto con una tercera persona, Simón Pérez, organizan este festival, Escena Doméstica, que es un festival en espacios caseros que se celebra en Santiago de Chile 4 veces al año, coincidiendo con las 4 estaciones del año. Y tienen el objetivo, entre otros, de abrir nuevos espacios de autogestión, recepción y creación en Chile. Y bueno, os dejo la palabra. Isabel. Bueno, hola a todos. Vamos a ver si se va sumando gente. Así que la idea del espacio, lo habéis dicho, ¿no? Que cada uno puede coger su espacio para… Bueno, vamos a hablar de este festival que es Escena Doméstica. La verdad es que el formato no es nada nuevo. Las artes escénicas domésticas siempre han existido. Generalmente han existido en una situación más bien de conflicto, sobre todo si pensamos en el caso de nuestro país, durante la dictadura, se realizaban constantemente acciones artísticas y sobre todo performance y de repente también incluso algunas obras en espacios domésticos. Por lo tanto, lo que estamos contando aquí no es nada nuevo, es una copia de 1000 copias de cosas que se han hecho antes, pero lo interesante del formato es que lo que estamos proponiendo es la visión de un festival doméstico. Y eso sería como un poco la novedad, entre comillas, de lo que implica esto. Y también un festival, que lo raro es que se moviliza en un espacio donde tampoco queremos ser institución. O sea, creamos un festival un poco también con la estrategia de poner en cuestión y discutir qué es un festival, y al mismo tiempo el interés del festival no es volverse tampoco institucional. Entonces es como un riesgo constante, porque si bien trabajamos desde la precariedad, no buscamos ser institución, sino más bien ser una alternativa para esa precariedad. A ver si me van siguiendo, cualquier cosa me paran, ¿sí? Porque de repente voy un poco rápido. Hemos decidido, para hacer la presentación de hoy, más que nada como darles a conocer un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hemos hecho, cómo hemos establecido nuevas estrategias, nuevas herramientas, cómo hemos posicionado nuestro vínculo con la comunidad. Entonces, a partir de eso, queremos mostrarles lo más visible, que es nuestra página web, por donde funcionamos, y al mismo tiempo otros espacios de redes que hemos utilizado también para el festival, como puede ser Facebook, algo muy simple, ¿no? Bueno, este es el blog del festival. Y cuando pensamos entonces en la primera pregunta, que sería como ¿qué es Escena Doméstica? Para nosotros hay un momento como muy importante. El año 2009, hay un artista catalán que se llama Quim Puyol, que presenta en el Festival Sismo de Madrid una conferencia que se llama El discurso es mío, donde Quim lo que hace es proponer un poco estos nuevos espacios, nuevas posibilidades de práctica a partir de esta precariedad, ¿no? Un poco en confrontación o contraposición de ciertas instituciones y ciertas cosas. Y a partir de eso hemos empezado a tomar la idea. Él crea en el año 2010 el proyecto que se llama La Estrategia Doméstica en Barcelona. Posterior a eso, Juan Domínguez toma la misma idea, pero también desde otro lugar, porque la idea de Juan es remontar ciertas obras que ya han sido remontadas en teatros y llevarlas a espacios domésticos, pensando en todas aquellas obras que quedan fuera de las programaciones y que son como un poco olvidadas, entonces la idea es como retomar ciertas cosas. Y comienza entonces la Estrategia Doméstica en Barcelona y el Living Room Festival en Madrid, que se vincula al mismo tiempo con Berlín. Son dos ciudades que comienzan a hacer programación simultánea en casa. Este fenómeno en Chile nos pareció interesante porque para nosotros quizás la visión de utilizar la casa no era solamente crear como un nuevo espacio, sino que para nosotros era una necesidad de espacio. ¿Cuál es la política actual en Chile? ¿Cuál es el problema como política a nivel de política cultural? Perdón. Ah, estoy muy cerca. Perdón. Estaba gritando. El tema es que en Chile no existen los espacios para desarrollar prácticas artísticas. Hay una visión de la obra que es bastante a nivel de producto, por lo tanto tiene que situarse en espacios muy oficiales dentro de los teatros, y al mismo tiempo se depende mucho de los fondos. O sea, si tú no te ganas una ayuda, no hay producción, no hay creación. Por lo tanto, nos parecía interesante establecer el tema de la casa, de lo doméstico, como un desafío para poner en práctica, desde esta precariedad, de esta falta de espacios y de falta de fondos, un lugar, un espacio donde poder desarrollar nuevas cosas, ¿no? Entonces, hemos utilizado la casa como un desafío, en la intención es que se creen obras nuevas, que se creen nuevos formatos, ojo, utilizando la casa como un espacio in situ. O sea, no es la casa porque sí, no es traernos la pieza del teatro a una casa porque sí, sino que la intención es cómo darle al espacio doméstico un lugar de creación y cómo se desarrolla eso. Y bueno, el desafío fue para también como activar un poquito la escena local, que estaba muy, muy dependiente de los fondos, muy dependiente también de las estructuras, entonces hemos como picado un pequeño como virus, ¿no? Como de empezar a crear otros espacios, establecer otras prácticas. Y la cosa que ha funcionado muy bien, para instalar la idea, lo que decidimos junto con Jorge y con Simón, fue hacer un festival que fuera en formato estacional. Es decir, hacemos el festival en otoño, invierno, primavera, verano. Entonces, lo que estamos haciendo constantemente es como instalar la idea y lo hacemos en un formato muy simple dentro de esa precariedad, que son 3 días, 3 obras, 3 casas. Entonces, traemos a un artista a la casa, hacemos una convocatoria de casas también por internet, porque si hay gente que le interesa, que en el fondo que la casa quiere poner su casa y todo eso, la gente va y pone su casa, entonces ponemos esa casa con una obra específica. Y el formato es muy pequeñito, van 20 personas o 25 personas a ver la función, pero al mismo tiempo es muy masivo, porque lo que hacemos es utilizar las estrategias de difusión de las redes sociales e instalar la idea de la escena doméstica para que se difunda. Y una de las cosas interesantes que aquí podemos como comentar también con Jorge es cómo hemos llevado esta idea también con un objetivo muy importante, que es el espectador. Hemos tratado de que no solamente sea como, ok, vamos a montarnos este festival porque sí, sino que lo que nos interesa es establecer nuevas relaciones entre el artista y los espectadores. Bueno, en sí, referente a eso, es que no podemos hablar en términos de curatoría, sino que es una configuración de un sistema, de alguna manera, donde uno va seleccionando obras o va viendo, por ejemplo, que ciertos artistas tienen interés en crear en espacios domésticos y que le da también una pauta en cuanto a cómo y qué es lo que eso presenta como desafío. Entonces, de alguna manera es una curatoría hecha a mano, en donde prácticamente todo el proceso de selección es, a veces es por amistades, a veces es incluso relacionado con quién presta la casa y cómo va a ser la casa, ¿entiendes? O sea, si yo llego a un living con alfombra, con mesa, con cuadro, y el cuadro de la señora que vive en la casa hace más de 50 años, entonces se ocupa ese sistema, o sea, se ocupa el lugar tal cual está. Y un poco esa es la búsqueda que nosotros tenemos. Y lo otro es la experiencia del espectador dentro del formato. Como son piezas en espacios caseros, la idea es que el espectador no quede como en esta posición escénica típica, que es la de la escena y el espectador, observador, pasivo, etcétera, sino que también exista una interacción desde el punto de vista doméstico, y que tenga relación no solamente con el movimiento del espectador por el espacio, sino que también su involucración dentro de la obra. Claro, y para eso, por ejemplo, es muy interesante cuando se convocan las casas, porque no es que el artista se monte la obra en el momento, sino que el artista va a la casa con anterioridad, convive con la persona que está ahí un poco, establece un cierto vínculo, un cierto afecto. Y lo otro que es interesante en esa experiencia, en este puente, les voy a contar un poco cómo operamos logísticamente, para que se entienda un poco qué es esto, porque es como un juego. Primero que nada, lo que decidimos fue como crear esta idea de festival para un poco empezar a insertar lo que pueden ser estas prácticas que son más precarias, y por eso hemos como construido toda una imagen del festival. Sí, ojo, no es festival, en realidad le llamamos festival, pero no es festival. Es como, también ahí hay como un planteamiento, ¿no? ¿Por qué festival? Porque se produce durante un fin de semana, hay una convocatoria, hay una selección de obras, pero también ahí hay como un paréntesis, porque no es que seleccionemos obras, sino que lo que seleccionamos son ideas para hacer en la casa. O sea, muchos artistas llegan y presentan propuestas que son más bien ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa idea entra en un proceso de desarrollo y finalmente termina mostrándose ese proceso hacia el público. Entonces, son como procesos abiertos que se van mostrando dentro de la casa. Algunas sí son piezas, porque son reposiciones de piezas que se han hecho en otros festivales y que al artista le interesa mover ese formato hacia la casa. Entonces, son como dos cosas. Ideas que se desarrollan y piezas que se reponen. Eso en cuanto a la probable curatoría que podríamos llegar a tener, que con Jorge hablábamos recién, como es raro porque no somos ni programadores ni curadores, como que hay una constante creación de selección de lo que estamos haciendo. O sea, seleccionamos y al mismo tiempo nosotros, como Jorge, Simón y yo, participamos mucho con los artistas. Es que nos basamos mucho en las propuestas, esa es la idea. O sea, de que la propuesta del artista que se nos acerca, o que nosotros nos acercamos a él, o que, qué sé yo, estando en una mesa, en un bar, de repente surge la idea. Y entonces de ahí empezamos a decir, bueno, ojalá que tuviera esto, y dice, ah, claro, podría ser esto otro, y así nos vamos sumando en cuanto a la idea, y de eso ha resultado un montón de piezas que la verdad es que nos han dejado muy contentos, y al público también, en el sentido de que justamente genera eso que nos habíamos imaginado en el momento de hacer la idea original. Entonces, bueno, ahí está el tema como esa idea colaborativa, ¿no? Que desde nosotros como probables programadores, más bien curadores, nos gusta más la palabra curatoría que programación, porque creemos más en esta idea de crear algo, ¿no? De que hay una cierta selección de obras que uno selecciona con un criterio y que es más bien como si fuera un libro, como que va tomando ciertos elementos y los va construyendo. Pero más allá de eso, lo que nos interesa es convocar ideas, desarrollar estas ideas dentro del espacio in situ de creación que es la casa. Y luego tomamos todas estas ideas y las montamos con esta idea de festival. Entonces, ¿qué es lo que tiene el festival? Funcionamos con un sistema que es el blog, que ustedes están viendo ahí. Lo que hacemos es subir la información básica de las obras que participan dentro del festival. Esta fue la última versión del festival en el 2012, o sea, ahora hace poquito, en abril. Y lo que se hizo fue, bueno, se suben los formatos de las obras y cada artista presenta un spot de su obra. O sea, le damos la posibilidad al artista de publicitarse un poco. Ese es como el juego, porque estamos jugando a esta idea de que somos festival, no sé qué. Entonces, claro, utilizamos el spot publicitario como el modelo spot publicitario, pero de manera precaria, digamos. Entonces, claro, la idea es que sea muy doméstico y cada uno agarra las herramientas que tiene y las desarrolla en pos de ese spot. Entonces pueden ver, si ustedes se metan a la página, van a poder ver que hay spots que son súper caseros del ordenador. Yo hablo con el ordenador y digo, hola, vengo de tal lugar. O hay otros que tienen un nivel mayor de complejidad, pero es muy interesante esa idea del spot, de cómo me vendo, cómo genero una imagen, desde lo precario un poco. Entonces, bueno, está la idea de las obras, se postulan, se presentan los spots y la gente reserva. La gente da una reserva, hay un mail, que es reserva@elescenadomestica.com. La gente envía su reserva, dice, bueno, quiero ir a ver la obra del día domingo a tal hora, y lo que hacemos nosotros es responder el correo y empezar una especie de coqueteo o de relación con el espectador. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, que bueno, estaba pensando, es un proceso bastante engorroso, pero no desordenado, sino que en el sentido de lo complejo de que la persona te manda el número de teléfono para poder responderle el número de teléfono, para que así le demos el punto de encuentro, porque no le damos la dirección a nadie, sino que le damos el punto de encuentro donde nos vamos a juntar para ir a la casa. Entonces tiene que mandar el número. Y al mandar el número nosotros les respondemos y los confirmamos, porque hacen una reserva pero no está confirmada. Y al confirmar ya tenemos asegurado al público. Entonces ahí vamos uno por uno haciendo todo ese proceso hasta que ya tenemos las 20 personas o 25 personas que es un trabajo que de toda la parte del festival yo pienso que es el más pesado en el sentido de producción. Claro, y eso es muy bonito porque lo que hacemos, claro, la gente va, manda su correo y dice yo quiero ir tal día, deja su móvil, llamamos al móvil, como decía Jorge, y ahí empieza toda una cosa de seducción, como hola, qué tal, no sé qué, como nos hacemos un poco como amigos y bueno, nos juntamos a tal hora, es como una cita, te esperamos tal día, a tal hora, vas a ver ahí una persona con un cartelito que dice cena doméstica, y ahí empieza un momento muy bonito del festival, que es juntarse con la gente que no se conoce entre sí, que la gente ya sale de su casa pensando que va a ir a un sitio, que va a ver una cosa, entonces cuando nos juntamos todos en el espacio público y empezamos a caminar hacia el lugar de la performance o de la acción que se va a ver, ya comienza algo, hay como una cierta complicidad, todo se vuelve performático porque pasa alguien, ah, mira, será de la obra, no, mira, y esa casa, no sé qué. Entonces la gente va viviendo también esta experiencia como de ir por un espacio que es urbano hacia la casa. Luego hacemos como una foto de rigor, aquí se lo voy a mostrar en un trocito de lo del Facebook, ¿no? Hay una foto de rigor que todo el mundo se saca la foto con el cartel del festival, que no es un cartel que se imprime, o sea, lo imprimimos en casa con el papel de la impresora de tinta, lo sacamos, lo llevamos, lo escribimos a mano, o sea, es súper precario. La idea es como instalar esta imagen de la escena doméstica y ahí nace un poco el concepto de la marca. Hemos jugado mucho con las marcas de los festivales y hemos creado esta idea como de la escena doméstica con una marca. De aquí, de hecho, trajimos unos souvenirs que son como estos, unos magnetos para... un souvenir doméstico, ¿no? Un magneto para la nevera, que tiene el rollo de que, claro, está la imagen, entonces se instala una imagen. Estamos construidos de imágenes, se instala esa imagen, se instala la marca, somos escena doméstica y la gente, ya después de haberlo visto en Facebook muchas veces, la gente llega y espera su foto de rigor. Es muy divertido porque la gente ya va con la idea de que, ah, voy a salir en la foto, voy a salir en el Facebook, voy a aparecer con el cartel y tal. Entonces, hay gente que llega y dice, bueno, ¿y el cartel dónde está? Ah, vale, la foto. Entonces, como que se va armando un poco este rollo de que la gente ya va siendo parte de algo, se empieza como a sentir parte de una cosa. Luego de eso vamos por el barrio, vamos por diferentes barrios. Sí, se hace un camino en realidad que siempre, no siempre es el más adecuado quizás por el tema de los cruces de calle, tratar de que no atropellen a nadie en la mitad de camino, que no se quede nadie perdido en una esquina. Si juntamos a 20 personas y de repente hay 19 en la casa, quiere decir que alguien se anduvo quedando por ahí en un negocio. Que nos ha pasado que hemos llegado y de repente estamos contando y digo, ah, nos falta alguien. Ah, sí, es que se quedó comprando en el almacén. Vale. Entonces esperamos que llegue y entramos. Y ya ahí ya se sucede la situación. Pero el tema es que cada barrio tiene un camino distinto. Entonces, por lo general, utilizamos mucho los metros para juntarnos. El metro es como siempre el lugar de punto de encuentro, el lugar más fácil para hacer un punto de encuentro. Y a partir de ahí hacemos el camino, ¿no es cierto?, hacia la casa, que en todos los casos ha sido distinto y nos da la posibilidad también de que la gente vaya conociendo ciertos barrios en que no ha estado, que un poco tenga esa vinculación con la comunidad del barrio, que conozca, por ejemplo, el barrio Italia, que es un barrio donde trabajamos mucho, tiene mucha librería, tiene tiendas de diseño, es como uno de los barrios donde se podría decir que a nivel... no precario, pero a nivel más artesanal, maneja en su conjunto como barrio, maneja todo un tema de comunidad. Y nosotros participamos de esa comunidad. Claro, y ahí suceden cosas muy interesantes, porque también, para quien observa desde afuera, lo que sucede también es un poco una performance en sí, porque ver toda esta gente caminando toda junta, con un cartel, no sé qué, y de pronto una vez nos pasó que íbamos por la calle y pasó un chico en auto y nos dice, ¿qué es eso? Ah, un festival. Ah, ¿puedo sacarme una foto con el cartel? Y fuimos a, bueno, de ahí se las muestro, hay una foto de un tipo en un auto como agarrando el cartel, como haciendo así, como sintiéndose parte de algo también. Era como muy raro, ¿no? Como, vale, 5 minutos. Hola. Bueno, y el tema está en que se van generando un poco esos puntos de encuentro, la gente participa de algo, llegan al lugar... hay una caña, hay un vino. Bueno, lo interesante de hacerlo estacionalmente es que también cuando es verano, claro, una cerveza fría, cuando es invierno, en Chile se toma un vino con naranja caliente, con canela, entonces se modifican los licores, se modifican las formas de convivencia con el frío, con el calor, entonces eso también es muy interesante como ver cómo va mutando, ¿no? Sí, vamos a mostrarles un par de cositas antes de como cerrar. contarles un poco qué tipo de obras se hacen. Voy así muy brevemente a contarles lo que hemos hecho. Por ejemplo, cuando nos preguntan qué hacen, danza, teatro, no sé qué, bueno, efectivamente trabajamos con artes escénicas en general, nos interesa más bien la acción y la colaboración desde ahí, y viene gente de muchos sitios. Por ejemplo, hay un bailarín, que muy coreógrafo, no sé qué, muy danza, y de pronto nos dijo, bueno, yo tengo una pieza con mi familia, ¿qué más doméstico que mi propia familia? Vale, nos pareció muy bien, y apareció una pieza con su madre, su padre, su hermano, todo el público alrededor de ellos, hablando de cosas familiares. Y te sientan a tomar el té con la familia, como espectador te sientas a tomar el té con ellos. Entonces se generaba una cosa muy bonita, como de instaurar un tema a partir de ahí, a partir de ciertas imágenes. Luego está esta obra que estoy poniendo acá en el Facebook, de Sergio Valenzuela, que él tenía una relación a distancia con un chico que estaba en Berlín, y lo que hizo fue hacer que todos los espectadores que estuviéramos ahí éramos su pareja, éramos su novio. Entonces lo que hizo fue crearse como un ejército de estos seres, que éramos los Felipe Luc. Entonces lo que hace es montarse todo este rollo con nosotros y reconstruir los espacios de su casa, que es muy pequeña, con su novio. Entonces, claro, lo que nos hacía a nosotros era ponernos la máscara, todos éramos un poco Felipe Luc, y luego lo que hacíamos era pasar por los espacios de la casa. Ahí está él, ¿no? Y de hecho fue muy emotivo, porque en un punto él también como que se acordó de su novio de verdad, afectó, o sea, como que se afectó mucho y en un punto lo empezó a pasar mal. Secundaria. Lo empezó a pasar mal porque sentía que en verdad como que estaba este juego de ausencia-presencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todos con el... Entonces ahí está la idea, ¿no? Como de la gente se va tomando fotos por el espacio con... reconstruyendo esta escena como romántica entre estos dos, como... Bueno, y todo eso dentro de... Bueno, y ahí la gente, todo un espacio muy pequeño, todos los espectadores mirando estas diferentes acciones que se van... O sea, ese departamento en particular era bien pequeño, y hemos pequeño, logrado sí. Dos funciones con, en total, 50 personas. O sea, igual... No sé cómo lo hemos logrado, ¿no? Cosas muy interesantes que suceden, como en esta performance también, que también se altera el espacio que está afuera, ¿no? Que, no sé si está la foto acá, que hay una serie de proyecciones que empiezan a suceder en el edificio. Lo de frente. Sí, ¿dónde está el corazón? Bueno, ahí, ¿no? Que también nos hacía mirar por una ventana al edificio al frente y empieza a intervenir el espacio contando toda su relación de pareja, y lo que se proyectaba al frente eran fotos de él y su novio dándose besos, no sé qué, y todos los espectadores mirando al frente, ¿no? Estaba muy, muy interesante. Les voy a mostrar ahora, muy brevemente, en estos 5 minutos, bueno, ya no son 5, ¿no? Son 3, 2, 1, 0. Simplemente un video del festival que dura 2 minutos y luego un par de spots para cerrar, ¿vale? Y vamos ahí interviniendo con Jorge si se nos va ocurriendo algo más que decir. Este video muestra un poco lo que ha sido la escena doméstica en este, en lo que fue el 2012. solo comentar como cosas interesantes que nos han pasado en este proceso, hay que decir que este festival nace un poco por necesidades, entonces también las estrategias y las cosas que han surgido han sido un poco en esa necesidad, se han ido creando solas. O sea, no es que hayamos sentado como, vamos a crear un festival, no sé qué, se dio solo, se fue dando, se fue experimentando, se fue generando una cosa que es propia del festival y que finalmente ha terminado un poco en esto. Y al mismo tiempo en eso apareció la colaboración internacional. Nunca nos imaginamos que el festival fuera internacional, pero cuando el festival empezó a ser visto por internet, por las redes sociales, nos empezó a escribir muchísima gente de muchos sitios de, ¡ay, quiero hacer una escena doméstica! Incluso me pasó algo muy divertido con Natalia Álvarez del Iberescena, que Natalia no está aquí, pero Natalia mandó una vez un mail como, ¡ah, quiero poner mi casa! Y yo, vale, pero Natalia es en Chile, como, no sé si va a poder ir a Madrid a hacer la escena doméstica. Pero bueno, está Juan Domínguez allá y también está Living Room. Entonces nos pasó que mucha gente empezó a mandar emails y en eso surgió la idea de colaborar y utilizar también otras formas de movilidad y visibilidad, partiendo un poco de lo que hablamos en la mesa anterior. Y ahí, por ejemplo, colaboró Federica con Yossi, hicieron una instalación dentro de una de las casas en el fondo y fue doméstico total en el sentido además del Skype, ¿no? O sea, que sumamos como un elemento casero, que es como la comunicación por Skype y todo eso, y la situamos en diferentes habitaciones haciendo distintas acciones con las personas. Y salió muy bonito porque finalmente estaba en una habitación estaba Federica, en otra estaba Yossi y estaban pasando cosas y la gente estaba viviendo esa experiencia muy personal con ellas en cada habitación. Y luego otra cosa que nos ha pasado interesante es que hemos pensado en la estrategia de colaboración con otros festivales que traen gente y hemos decidido ser extensiones de, o sea, el último festival que fue FIDET, que se hizo en Chile, que lo dirige Sergio Valenzuela, propusimos una colaboración para que todos los artistas que venían al FIDET proponerles si querían hacer una escena doméstica. Entonces pasó que vino gente de Uruguay, de Brasil, y trabajamos con ellos, de España también, y empezamos a hacer esta colaboración en ese espacio. Entonces ha sido interesante porque se ha abierto un poco la idea, y por tiempo no sé si vamos a poder ver algo más, o ya estamos. Un spot, ¿no? Un spot puede ser. Que sea un spot. Sí, otro detalle a lo internacional. Escena doméstica hoy día es movible. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado llevar este formato a otros lugares. ¿Cómo sucedió esto? Viajó un día un chico, un argentino que se llama Diego Stocco, y nos dice, quiero ir a escena doméstica. Me cojo el billete yo, llego allá, presento una obra. Nosotros dijimos, bueno, vente, todo bien, vimos la obra, la idea. Y cuando llegó ahí, claro, vivió la experiencia y tal, y dice, bueno, me quiero llevar escena doméstica a Rosario. Perfecto, este es el modelo, lo puedes tomar, hay un contexto distinto en Rosario, lo puedes amoldar a ese contexto. No puedes lucrar. No puedes lucrar. Podemos hablar después. Sí, claro. Pero dale con el... Entonces le quería comentar solo que ahora hay una escena doméstica en Rosario que pueden ver también el blog luego. Vamos a ver este spot. Muchas gracias, Mari José, Jorge. Y bueno, ahora vamos a hablar de la plataforma CRIM. Sí. Ah, no, vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Mejor. Ah, vale. Habíamos pensado hacer, después de cada intervención, hacer una pequeña ronda de preguntas. Luego hablaríamos del proyecto de la plataforma CRIM, otra pequeña ronda de preguntas y al final, como tenemos parece que bastante tiempo hoy, porque tenemos dos proyectos en vez de tres, cogeríamos igual los temas que más nos interesan para establecer un diálogo entre todos y todas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, el micrófono. ¿Hola? sé qué le pasa. No, solo como un comentario, porque decían en 2010 que tenían esa colaboración también entre Berlín. ¿No se escucha? Es que los parlantes están acá. Sí, no, pero... ¿Sí? Y que yo sepa, es una idea mucho más antigua de Matthias Lilienthal, también, de Berlín, el que dirige ahora el Hebel, que se llama X Wohnungen, que es X apartamentos, y que en Berlín lo que fue interesante, que no es debido a una necesidad, pero fue cuando él tomó ese teatro en una zona muy específica en Berlín, que es Neukölln, y era para atraer a la comunidad, un poco toda esa comunidad de esa parte de la ciudad. Entonces hicieron muchos de esos formatos que ya han viajado, han estado en Hamburgo, han estado en Viena, pero es un muy buen formato para, digamos, integrar la comunidad de una manera muy ligera, o de introducir también artistas que luego los presentaban en el teatro. Entonces, solo comentario, me parece bestia que lo estén haciendo en Chile. Sí, claro, efectivamente. De hecho, habíamos empezado, que había un poco menos gente ahora, pero diciendo justamente que en Chile incluso no es el primer festival de aquel tipo, no es el primer formato de ese tipo. Había una necesidad por un tema de que a ciertas horas no se podía ni siquiera andar en la calle, que en una época que se hacían teatro en casas, y acciones, y performance, y tal. Claro. 70. Sí, sí, en esas épocas, era más que en los 80, entre el 80 y el 88 es donde más hay historia de performance en casa y la utilización como por necesidad y búsqueda de espacios alternativos de realizar estas acciones. Entonces nosotros igual tomamos el formato por una cosa de, por un lado necesidad, pero también por la búsqueda de utilizar, irnos en contra de las instituciones teatrales o de los teatros en Santiago, que de alguna manera monopolizan la programación. Entonces hay ciertas personas que quedan fuera del circuito y esas personas son las que involucramos dentro del proceso también. Y hay la otra búsqueda es la del creador, o sea, de generar creadores emergentes, que el formato te da la posibilidad de eso. Claro, en el fondo, siguiendo con lo que dice Jorge, lo dijimos al comienzo, no es nada nuevo. Aquí no hay novedad. Lo interesante es por qué, o sea, sobre todo en Latinoamérica, que fue tan fuerte el tema de las dictaduras, fue tan potente el uso político de los espacios domésticos y los espacios también underground. Por lo tanto, ¿por qué dejar esa historia, sino que retomar ese lugar y volverlo un lugar político? O sea, este festival se moviliza un poco desde ese sitio. Es una nueva forma de hacer política también, política cultural, en la medida de que no dependemos de un espacio físico, teatral, hegemónico, no sé qué, sino que la práctica puede continuar, la acción, la creación puede continuar en cualquier lugar y darnos ese desafío y esa posibilidad de crear y de establecer nuevas formas de colaboración, de acción, desde los recursos que tenemos, desde la comunidad que tenemos, llegar a los barrios que tenemos, llegar a los espacios que están alrededor de nosotros que son... Sí, no sé si se mencionó, pero nosotros no tenemos fondos de ningún tipo. No nos basamos en... No los buscamos tampoco. Intentamos un minuto hacer un Iberescena, pero más para relacionar Europa, Living Room Festival, Estrategia Doméstica, con el Festival de Escena Doméstica, más que por tener fondos. Como para girar una cierta cantidad de artistas que habían y para traer a Chile también. Claro, y por ahora por eso tenemos estas estrategias colaborativas con otros festivales que sí traen gente y que por ahí también no es aprovecharse de ellos, sino que es como también jugar con esa posibilidad de llevar otra creación a otro sitio. Y porque nos interesa mucho más la experiencia del espectador, en vez de estar sentado en una butaca, nos interesa mucho más esa idea de que el espectador participe, se movilice, accione, tenga una relación, pueda beber un vino, no sé. Suceden cosas en el festival que generan esas instancias, creo. O sea, que todos en especies, no tenéis, el artista no recibe nada, el que deja la casa pone, sí, recibe. O se hace mecenas. Sí, no, el artista recibe el pago de la entrada, en su totalidad. Sí. El 100% del pago de la entrada, el 80% del pago de la entrada para el artista y lo demás en producción. Producción, comprar el vino, etcétera. Claro, y en el fondo ese dinero que se gana... nosotros decimos, bueno, vale, tú tienes la posibilidad de hacer esta obra, esta acción en esta casa. Si lo quieres hacer 5 veces en el día y llegas a tener buena onda con el de la casa y lo quieres hacer, vale, y hagámoslo hasta que juntemos el dinero que tú quieres juntar. Si no, es una acción en un momento que junta un dinero que es muy... Serán 3 euros, o sea, no es más que eso, o 4 euros, ¿no? No, dice, no, son, por entrada son... ¿3.000 pesos? Son como 5 euros, 6 euros por entrada, que en total hacen como 100 euros, si es que juntamos a 20 personas. Juntamos 100 euros. Y entonces ahí, claro, la gente igual le pagan rápido, o sea, tampoco es tan... También está bien, pagan un dinero rápido y ya... Tampoco es tan malo. No, y lo recogéis vosotros. Vosotros cobráis la entrada con todo el sistema que tenéis y ya cuando llegan ya lo tenéis todo gestionado. Se paga en la entrada de la casa. Claro, eso es lo divertido, que nos ponemos a cobrar el ticket en la puerta de la casa. Entonces es muy raro, la gente va pasando y como para poder entrar. En la puerta de la casa. ¿Pero qué hacen ahí? Es decir, como que están, era antes, como que en que están trapichando. Sí, están peor, ¿no? En medio de la calle. Pero es para que se grabe, creo. El mic. La pregunta es muy breve. ¿Los propietarios reciben algún tipo de retorno por el hecho de poner a disposición de los creadores su casa? Bueno, y ya puestos a preguntar temporalmente cuánto dura el proceso creativo, teniendo en cuenta pues que se entra, digamos, en un espacio privado. Y el interés este de convertir el espacio privado en un espacio no público, pero digamos como mínimo cohabitado, ¿no? Sí, sí. Eso depende mucho de la acción y del tiempo que tome esa acción y de lo que, porque como decíamos antes, muchas de las obras que llegan son ideas. Estoy pensando hacer esto y bueno, hay una convocatoria que ustedes pueden ver en la página que sí tiene una cierta línea, o sea, hay una convocatoria permanente que tiene una estructura tanto para el dueño de la casa como para el artista. Entonces, ambos saben un poco a qué se están enfrentando. El dueño de casa pone el espacio sin ningún cobro. Le interesa simplemente que la acción y la experiencia se desarrolle en su casa. De pronto nos dicen, ¿y puedo invitar a un amigo? Claro, puedes invitar a un amigo, a 5 amigos. Puedes invitar gente a participar, que sea gente tuya, de tu familia, tus amigos, da igual. Ahora, que algo quede en ese espacio, es muy efímero todo. Entonces, finalmente, probablemente quizás queda algún objeto o alguna cosa, depende del artista, pero no queda como un producto o algo dentro de la casa, y los tiempos dependen mucho. Hay gente que colabora el mismo día, que se juntan unas horas antes y dicen, mira, quiero hacer esto y tal, acá hay un espacio, y otros que ya han planificado juntarse antes, ir al espacio en la semana, hablar con la gente, incluso en una cosa más extrema, que lo ha hecho Kim en la estrategia doméstica, es dormir en la casa y quedarse ahí un tiempo de residencia en una habitación. Y que nosotros queríamos hacer ese modelo con esta red que queríamos crear con Estrategia Living y Chile, que era el modelo de traer artistas de Sudamérica, o sea, Latinoamérica, Europa, y que vivieran en casa durante un tiempo y montaran dentro de esa casa. Sí, algo que no hemos dicho, no sé si se ha dicho en realidad, es que el proceso del festival en cada una de sus versiones dura una semana. Es decir, un fin de semana. Es, claro, pero es la semana para la convocatoria, para hacer los videos, para mandarlos a Facebook, montarlos a las redes sociales, hacer toda la publicidad y que el artista tenga el tiempo de llegar a la casa, conocer al dueño, acomodarse, ensayar. Dura una semana o, dependiendo del artista, puede durar 2 días, 1 día, básicamente. Y algo más que iba Yo iba a ampliar la pregunta que ha surgido con el tema económico. ¿Y vuestro trabajo tampoco es remunerado? No. No, lo que pasa es que el objetivo hasta ahora ha sido instalar el formato. Por lo tanto, en esa instalación de formato nos interesa seguir trabajando con el concepto de lo precario. Por lo tanto, no es que nosotros nos dediquemos a trabajar en este festival y vivamos de este festival. No, lo que hacemos en el fondo es trabajar con la emergencia, la necesidad de crear desafíos, espacios, no sé qué, con la intención de que quizás esto se convierta en el tiempo en otra cosa. Por ahora hemos sido bastante rebeldes, no sé si rebelde sea la palabra, pero no nos interesa la ayuda, o sea, no hemos llevado esto a ninguna institución, no hemos querido que ningún gobierno nos ayude, no hemos querido... Hombre, lo preguntaba por eso, porque decíais que estabais un poco en contra de la institución y luego yo creo que solo de la entrada... Es muy poco dinero, es muy limitada entonces la producción de cada, y además creo que si vais a estar mucho tiempo haciendo esto, tarde o temprano... Es que eso es que no gastamos mucho tiempo, ¿eh? Es una semana, y tal como decía Jorge, lo interesante también, hay un tema que la programación es un poco flash, o sea, no es que la gente sepa con un mes de anticipación qué va a pasar en escena doméstica. La semana antes de lanzar escena doméstica aparecen los spots y circulan como un viral por internet muy rápido, donde empiezan como a compartirse y la gente empieza, ah, mira, esta es la próxima obra que va a estar, y en una semana va la reserva, va el spot y se presentan las obras. Sí, lo que nos hemos dado cuenta a medida que ha avanzado el festival es que desde el punto de vista artístico no se queda atrás para nada. O sea, vale, tiene poco fondo, nosotros no ganamos nada, pero y es en una semana bien flash y tal, pero lo importante es que el público ha vuelto y ha vuelto el doble. O sea, que la persona que va trae tres personas más y así. Es decir, que artísticamente ha sido, por la reacción del público, bastante buena, positiva la evaluación desde el punto de vista de nosotros. Entonces, en ese sentido, para mí, con eso yo me pago. O sea, que el saber que esto está funcionando, ya para mí quiere decir que para más adelante va a haber frutos de otro tipo, ¿me entiendes? En la experiencia, en la búsqueda de hacer otro festival distinto, pero lo que yo pensaba, y quizás podemos estar de desacuerdo con María José, es que quizás el festival puede quedar ahí y seguimos con otro formato, ¿sabes? No estamos tan en desacuerdo. Yo creo que puede ser agotable. De verdad, yo creo que puede ser agotable. Se tira con una botella. Lo que puede ser interesante, o sea, agotable, modificable, desechable, puede pasar muchas cosas con el festival. Lo que sí es interesante es que no nos interesa posicionarnos en un lugar de mercado tampoco, entonces tampoco estamos aspirando a generar un capital y pagar no sé qué. Claro, o sea, lo que nos interesa es poner a circular ideas, formatos, estructuras, o sea, va por otro lado, no va por el lado del capital de dinero, sino que es un capital quizás intangible el que se está trabajando en el festival. Si os parece, vamos con una última pregunta, si la hay, y luego ya podemos retomar estas cuestiones para el final, ya juntando con el próximo proyecto. ¿Hay alguna otra? ¿No? Bueno, entonces seguimos luego después de la presentación. Bueno, gracias. Gracias. Marijose, Jorge. Ah, está aquí. ¿Y no ve bien? Hay que cambiar acá, esto acá. Pero, vale. Es solo eso, sí. Bueno, ahora tenemos el audio, ¿no? La plataforma CRIM. Tenemos a... ¿Podrías comentar lo de las sillas? Bueno, las sillas, si os habéis fijado, hemos dejado un poquito, hemos traído las mesas con la intención de que estemos lo más juntitos posibles y hemos puesto las sillas así de una manera aleatoria para que cada uno ocupe su propio espacio de la manera que le apetezca. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la plataforma CRIM y están con nosotros Claudia Solano y Pere Faure, que son, bueno, nómadas residentes en Barcelona y ellos mismos se van a presentar en su intervención. Para ellos es importante hacer su propia presentación, tanto de ellos mismos como del proyecto en el que están trabajando. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? El micro. El micro de mano sin cable. Espera. Això abans com ha funcionat? A ver. ¿Queréis que os deje aquí? Thank you. entretener. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Es que yo no, PC no es mi mundo. Ya estaba. No, vamos a dar un momento. Perdón. Es otro formato. ¿Alguien controla de...? ¿Qué queréis? A ver. ¿Abajo a la esquina? ¿En la pantallita? Sí. Muy. A ver. Perdón, es que es otro formato esto. Sí. Bueno, el proyector se ha ido, hay que volver a. Es que ahora hay que esperar para el proyector. Bueno, es CRIM, ya veréis que tiene su tiempo, ¿no? O sea, no siempre vamos tarde en las subvenciones, en las presentaciones. De hecho, podemos empezar, si queréis. Empezamos sin... Sí, porque saldrá. Eso es el adaptarse a todas las circunstancias, ¿no? Sí, sí, eso es. Venga, va, dale. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ser una plataforma de artistas independientes? ¿Se puede trabajar conjuntamente sin entrar en estéticas individuales? ¿Qué se puede conseguir como colectivo que no se pueda articular como individuo? ¿Cómo se hace visible un proyecto colectivo sin convertirse en una marca? ¿Es contradictorio intentar dignificar el trabajo del artista a través de la creación de una plataforma donde los miembros trabajan sin cobrar? ¿Se puede definir un proyecto solo con preguntas? ¿Es algo en realidad la plataforma CRIM? Sábado 19 de mayo de 2012. ¿Paso aquí o no? No. Hola a los dos. Hemos cambiado el texto porque en el que nos enviasteis no se entendía demasiado bien lo que es CRIM. Como la gente debe elegir entre otros tres proyectos, hemos pensado que es mejor cambiarlo. Mirad a ver qué os parece si lo queréis retocar más adelante. La presentación, si queréis, podéis formularla a través de preguntas o como os parezca mejor. Pero, para la información, pensamos que será interesante dar más info de lo que es CRIM. ¿Os parece? Decidme algo entre hoy y mañana, si podéis, porfa. Es urgente. Gracias. Un beso. Natalia. CRIM, espacio de unión, acción, intercambio y reflexión entre más de 50 artistas independientes de las artes escénicas con diferentes experiencias y el objetivo común de generar iniciativas que ayuden a mejorar, dignificar, enriquecer y dar visibilidad a sus prácticas artísticas. Surgió en Barcelona en 2010. Este es, si no ha quedado claro, es el email que nos envió Natalia Balseiro al... nosotros enviamos esto como texto de presentación de la plataforma y ella nos envió el email que ha leído Claudia, que no quedaba claro qué era la plataforma. Y entonces, es que esto no lo hemos ensayado, ¿eh? Como solo han montado los de antes, esto los... Vale, venga. Y entonces, respuesta. Hola, Natalia, ahora veo tu email. Estaba fuera y volví ayer. Mi opinión es que somos muy conscientes que te lo mandamos con preguntas, precisamente para empezar a cuestionar cómo se articula un texto de presentación o la presentación en sí de un colectivo o una plataforma. Entiendo que no es la manera normal, precisamente por eso lo hacemos. Es como si yo me presentara y dijera, hola, ¿me llamo Pere? ¿Me llamo Faura? ¿O me llamo otra cosa? No es lo normal. Pero igualmente he dicho mi nombre y mi apellido, pero de una manera nueva que crea otra relación entre el yo y el otro. Las preguntas que escribimos van en la misma dirección y son algunas de las que queremos plantear en nuestra presentación, que más que hablar de nosotros y vender la marca CRIM, lo que queremos es aprovechar ese espacio para cuestionar cosas, no para promocionarnos, sino para explicar proyectos concretos que hemos hecho para provocar su cuestionamiento, y por eso creíamos que no podíamos escribir un texto diciendo qué es la plataforma, que ni nosotros nos ponemos de acuerdo con ello, sino preguntando todas esas preguntas sobre qué es trabajar en un colectivo. Y creo que es una manera más divertida, diferente, original y subversiva de invitar a la gente a venir a nuestra charla. Ya desde un lugar de preguntarse y no de escuchar, guión, comprar, la plataforma CRIM. Evidentemente entiendo vuestras dudas y vuestras reticencias en ponerlo en serio. Y en el texto que habéis escrito, y el texto que habéis escrito no está mal, y si para vosotros funciona mejor, pues ponerlo así, tampoco no pasa nada, y no me voy a poner muy pesado. Pero creo que es interesante cuestionarse lo de posibles acuerdos, incluso cuando negociamos 5 líneas para un programa de mano. Un abrazo, seguimos, Pera. Lunes 21 de mayo, hola Pera. Perfecto, no te preocupes, lo veo claro. Ponemos vuestro texto. Cuando queráis, podáis me enviáis la info del encuentro. Besos, Natalia. Bueno, pues ha quedado un poco claro que lo que queremos es dar a conocer un poco lo que está sucediendo en Barcelona, que es esta, la plataforma CRIM, que es Creadores Independientes en Movimiento. La unión surge de la necesidad de colaboración, de intercambio de recursos y conocimientos, de comunicación y apoyo, y sobre todo de cuestionamiento, reflexión y deseo de cambio. Nuestro principal medio de comunicación es, y lo ha sido, el correo electrónico. Se realizaban encuentros cada 2 semanas aproximadamente, y entonces el primer encuentro tuvo lugar en octubre del 2010. Los miembros se sumaron con mucha facilidad, llegamos a ser 60 creadores. Y bueno, juntos realizamos un diagnóstico de la situación profesional que compartíamos y nos pusimos manos a la obra. Buscamos un nombre, un logo, una definición y la creación de un blog. Esto generó un impacto muy interesante. De repente nos convertimos en la esperanza de la danza catalana. La nueva generación, de hecho, éramos los llamados emergentes. Queríamos dignificar nuestra profesión, pero hemos trabajado más que nunca y de gratis. Y estas son un poco las actividades que hemos hecho hasta el momento. Este es el eslogan principal de CRIM, la nueva esperanza de la danza contemporánea catalana. Y para esto, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos logrado ser esa esperanza, ese logro, ese todo que, lo, que la gente confía y nos manda a hacer 1000 cosas, y nos apoya, y nos da dinero, y nos da las gracias, porque somos la hostia, porque hicimos el acto de inauguración de la nueva fábrica de creación de la danza de Barcelona, el Grané, solo 10 minutos después de nacer, ya nos mandan una obra que era para celebrar la obertura de la nueva fábrica de creación de Barcelona. Hicimos improvisaciones, leímos textos, fue la bomba. ¿Qué más hicimos? Talleres de formación. ¿Qué más importante que la educación? Pues CRIM también lo hace. Hace que talleres, charlas y talleres en todas las escuelas de Barcelona. Ya no sé qué decir. ¿Qué más? Charlas con el sector. Claro, la política. Estar de acuerdo todos. CRIM, eso también lo favorece. Hicimos un par de charlas con la Asociación de Profesionales de la Danza para ponernos de acuerdo en cómo gestionar el nuevo panorama político-cultural de Cataluña. Y eso lo organizamos y también fue la bomba. La gente salió contenta, la gente salió con acuerdos, no posibles, no reales, porque CRIM lo hizo posible. Creación del Banco del Tiempo. el banco del tiempo. Es que estamos pobres, por eso nos hemos unido. Pues si yo te dejo el proyector, tú me das clases de yoga. Este es el banco del tiempo. Y entonces, pues sí, pudimos compartir recursos, información y conocimiento de una forma gratis. Todo era gratis, vaya, pero eso también. Pero al menos así el intercambio era solo con recursos. Jams, ¿qué más importante que el aquí y el ahora? Improvisar, eso es innato en la esencia de la danza contemporánea. Pues Grimm también lo organiza. Jams en dos centros de Barcelona organizados por Grimm. La bomba en vinagre. Y entonces, bueno, aquí viene ya lo más caliente, lo más sucoso. Los políticos nos invitan a estar en sus reuniones. Nosotros nos ponemos la americana y la corbata y nos vamos con el mascarén a hablar de cultura en sus reuniones de la Diputación, en la Generalitat. Nos mandan en cómo se programan las subvenciones en Cataluña. Grimm estaba en esa reunión. ¿Cómo funciona la nueva fábrica del Grané de la Creación de Barcelona? Grimm estaba allí. Es que era la bomba ser de Grimm. No hacía falta nada más que ser de Grimm para poder estar tuteándote con todos los políticos de alto standing. Invitados. Eso, claro, y eso ya fue la bomba. Descuentos en los mejores centros de danza, teatros y tiendas especializadas. Eso, teníamos descuentos solo para ropa de danza, las pintas, los calentadores, todo eso era gratis si eras de Grimm. Laboratorios de investigación nos dieron espacio para investigar, nos poníamos allí todos juntos y investigábamos cosas. ¿Qué sabes tú? Ah, no, es que es el eslogan, el coño, la canción es de Grimm. Bueno, laboratorios de investigación también hicimos. Performance del Día de la Danza, hemos hecho un par. Performance del Día de la Danza, vente a ver el Día de la Danza, celebra el Día de la Danza con Grimm. Todo un eventazo. Y luego, final, festival, escena criminal. Uno. En primavera las flores son polvorizadas por... ¡Por Grimm! En primavera las flores son polvorizadas por Grimm. Y entonces hicimos Escena Criminal 1 y 2, que fueron dos festivales, uno en el Antic Teatre de Barcelona, otro... en la Caldera de Barcelona, donde presentamos todas nuestras piezas. Si eras de Grimm y tenías una pieza, la presentabas. Dos también, tres también. Improvisaciones, solos, dúos, de todo. Hicimos un festival que la gente acabó harta. Harta de nosotros. ¿Por qué? Porque presentamos de todo. Todos los que tenían algo que presentar, lo presentaron ahí, que había todo. Una democracia perfecta, de venga, todo vale. Y estos fueron los festivales 1 y 2. Grimm, Grimm, Grimm. Vale, pues un año. En un año todo esto y entonces nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en reactivos y no en activos. Sí, sí, sí, sí a todo, sí a todo. Y entonces nos planteamos un poco cómo seguir, si nos interesaba seguir en esta línea. Y decidimos hacer un reset y comunicarnos con los miembros, 60, y ver quién realmente quería estar implicado y seguir, contestar al menos un mail. Tenía que ser creador. Entonces pasamos a ser 40, aunque realmente, bueno, queríamos hablar sobre este tema porque es un tema que lo tenemos presente, ¿no? La implicación de la gente y el trabajo colectivo. Y de alguna manera se diseñó una manera de colaboración que tenía una forma de diana, como en los dardos, donde hay un núcleo más duro de gente que está tirando más del carro, luego al lado otros que quizás se vinculan más por proyectos, luego otros que solo lo apoyan a nivel de emails o de cosas logísticas o de material, y otros más que no hacen nada, pero están allí y nos ayudan a ser 40, ¿no? Porque un poco, y cómo esta fluctuación de gente, ¿no? Que pues, si tenías más tiempo o más ganas, pues te ponías en el núcleo duro, y si no tenías más tiempo o no tenías más ganas, pues te ibas cambiando como de nivel, ¿no? Y eso nos permitía, por una parte, ser pocos cuando nos interesaba avanzar rápido o ir profundizar en ciertos temas, pero ser 40, que también nos daba como un cierto prestigio o un cierto... poder a la hora de hacer lobby político o hacer más campañas de decir somos 40, ¿no? De hecho, lo que pasa es que hay alguno que yo no sé ni cómo se llama. De hecho, igual estamos aquí por el hecho de ser tantos, ¿no? Como representación de este colectivo de creadores. Otra cosa que hemos decidido es ir a nuestro ritmo, ser lentos, sin pretender ni entender ni definir quiénes somos. El logo ya no lo usamos para nada. La definición la hacemos con preguntas, en este caso. Y un poco funcionamos por proyectos. Proyectos que nos interesan. Si te interesan, te metes, trabajas, lo desarrollas y tira para adelante. Y entonces, un poco llegamos a la conclusión, después de esto del definirse, ¿no? Que somos un poco lo que hacemos. Punto. Y en ese intentar institucionalizarte en el sentido permanente de la palabra, que eres algo siempre en el tiempo, eso es lo que nos bloqueaba siempre, porque no sabíamos qué éramos, porque éramos una plataforma, pero éramos una asociación, no tenemos espacio, no, el espacio donde nos unimos siempre es diferente, no estamos casados con nadie, ahora nos unimos en la caldera, ahora nos unimos en el bar, ahora nos unimos en mi casa, y entonces eso nos hace que estamos en constante movimiento desde un punto de vista organizacional y no solo artístico, ¿no? Y eso, entonces decidimos que somos lo que hacemos y entonces somos el Festival Pitiplim ahora y ahora somos el encuentro sobre visibilidad. Y entonces así, este rollo de qué es CRIM, intentamos rebajarlo. Eso, lo de qué es, como, ¿por qué es imposible no definirte? Pero por eso te invitan y por eso, pero el si estás todo el rato con el qué es, acabas perpetuando la marca, que es lo que intentamos evitar. Otra cosa que hemos querido evitar es legalizarnos de alguna manera. No queremos ser asociación, no queremos ser fundación, no queremos ser nada. Un poco también porque consideramos que hay que plasmar quién eres, definirte y volver a perder mucho tiempo en hacer esto, ¿no? En desarrollar este texto que te define y que puedes conseguir ser asociación. Y bueno, un poco lo que ha acabado pasando este segundo año, o sea, después de ese primer año loco de hacer todo lo que habéis visto, que os ha contado ese pirao, era que de alguna manera teníamos que ser más, teníamos que parar y teníamos que pensar qué queríamos hacer nosotros y no qué querían que hiciéramos los otros o qué queríamos que los otros hicieran con nosotros. Y entonces, de alguna manera, quedaron las actividades que a la gente le dio más marcha. O sea, que si alguien proponía algo y nadie respondía, pues automáticamente era como una democracia más llevada a la práctica, que no calían votos o no calían papelitos, sino que la propia práctica te llevaba a decidir qué actividades se realizaban y qué no. Y de alguna manera, este segundo año, lo que quedó más era como construir estos espacios de visibilidad y por eso nos hemos puesto estos días a la sala de visibilidad y movilidad, porque creíamos que era una de las necesidades más fuertes que teníamos los miembros, ¿no? Que era como que que éramos muy invisibles y cómo nos podíamos conocer entre nosotros y ser más visibles entre nosotros y cómo hacernos conocer el público y no tanto desde un punto de vista de tener visibilidad para poder tener trabajo, sino para tener poder impacto social, un poco, ¿no? Y entonces ahora os vamos a contar así brevemente un par de festivalillos que estamos haciendo para este año, que es un poco las dos actividades más fuertes que tenemos entre manos ahora mismo, ¿no? Y entonces una de las críticas de Escena Criminal 1 y 2 era que lo que hicimos era presentación de la plataforma. Vas a ver 40 creadores independientes, jóvenes, en 4 días en el Antic Teatre. Todo vale, ¿sí? Y entonces, bueno, era un pastiche eso, fue alucinante, pero tuvimos lleno cada día. Porque cada uno, claro, llevaba su gente y entonces, claro, no, o sea, un criterio curacional, o sea, no sabíamos ni lo que era eso. ¿sabes? Era democracia real ya aplicada a la danza. Era, tienes un espectáculo y quieres mostrarlo, muéstralo, te dejamos. Claro, y ya está. Y esa manera hippie de entender la programación en danza, pues a nivel de público no funciona, porque claro, ahora ves una pieza en proceso, ahora ves una improvisación, ahora y es un mejunje que no crea discurso. Y entonces allí dijimos, este año tenemos que cambiar la manera de hacer festivales y no ir a dar visibilidad al artista, no son festivales dedicados ni a los miembros de CRIM en sí mismos, o sea, no nos vamos a dar visibilidad nosotros, son festivales para dar visibilidad a ideas y a conceptos que creemos que tienen que ser debatidos en la sociedad. Ahora estamos en marcha con Escena Criminal 3, que nos interesa mucho los conceptos sobre el proceso de creación y sobre el producto en sí. Entonces vamos a dedicar una semana al proceso y otra semana al producto. Esto es un poco la graella de lo que estamos, no sé si se ve muy bien, pero bueno, un poco queremos hacer un taller en base a las charlas y los debates que hemos tenido. Bueno, lanzamos una historia sobre la pieza perfecta que ahora os contará Pera. Ah, bueno, sí. Bueno, dale. A partir de la pieza perfecta, hemos decidido que este taller, en vez de invitar a un profesor o un formador que colabore con un CRIM y monte un taller de creación y tal, hemos decidido que en base a un escrito, que hacer una creación colectiva que sea documentada, que pueda seguir el proceso durante toda la semana y se pueda llegar a mostrar el último día de esa semana. Luego hay charlas, hay un día que dedicamos a la improvisación, tanto la semana de proceso como la semana de producto. Y bueno, un poco estamos allí todavía en construcción de este evento, ¿no? Pero era la crítica un poco de esos primeros festivales fue que mezclábamos piezas en proceso con piezas en producto. Y había también la pregunta de, ¿es que para ver un work in progress el público tiene que pagar? Entonces hay un poco esta pregunta, ¿no? Si muestro algo que no está acabado, el público debe pagar o no, o cuánto o menos y tal, y lo puedes poner con algo que está acabado. Entonces a partir de ahí dijimos, pues vale, pues a partir de este feedback lo decidimos separar. Y entonces haremos en octubre en el Antic Teatro un festival que es la semana del proceso y otro que es la semana del producto, pero como concepto en general, o sea, ¿qué es el proceso de creación? Es como meterse en la cocina de los creadores y para eso hacemos un taller que dura toda la semana y el día de la improvisación como proceso, y entonces viene gente y nos cuenta cómo trabaja la improvisación para crear material, cómo resuelve el problema de improvisación y fijar material, o sea, cómo trabajan las diferentes estrategias de improvisación y charlas y muestras en proceso y tal. Entonces el taller que pensamos es un taller que viene del encuentro que hicimos para preparar este encuentro antes de venir aquí, que hay un vídeo circulando por internet que hicimos un evento donde había varios juegos y varios espacios de charla para que la gente hablara sobre la visibilidad y la inmovilidad sobre la invisibilidad y la inmovilidad. Y entonces uno de esas pruebas era construir la pieza perfecta para ser visible. ¿Cómo es la pieza perfecta? Y entonces pensar desde los parámetros que conforman una pieza, qué es lo óptimo para realmente satisfacer el mercado. Y entonces es pues que haya tres bailarines, porque así no es uno ni dos, sino son tres, ya es como de grupo, pero poquito, porque así se puede mover, evidentemente, desnudos, 10 minutos y con música de Michael Nyman. O sea, yo qué sé, como pensar cuál sería, o sea, qué son los parámetros que hacen de una pieza algo visible, ¿no? O la representación de la danza contemporánea emergente hoy. Y entonces esto es lo que vamos a hacer el taller durante la semana del proceso, inventarnos la pieza perfecta con todos los que acudan a ello. Y entonces se va a mostrar en La Caldera, que es el otro festival que tenemos. Así, dos minutos, ya acabamos. Para la semana del producto vamos a hacer una noche de hits, o sea, Sol Picó y el cactus, o sea, tenemos que Belmonte, o sea, vamos a intentar meter los grandes en el Antique Teatro con Cream para que nos cuenten cómo ha sido la creación de un hit, ¿no? ¿Qué es un hit y cómo es que ha girado tanto? O sea, entender realmente el producto como algo a analizar, o sea, que no lo pares como una setilla, que no es un bolet, que decimos en catalán, sino que realmente hay mecanismos que hacen posible la creación de un hit y si se pueden analizar o no, condiciones del éxito. Y entonces, otro es el Vina y Beu. Es una crítica a un festival que hay en Cataluña que se llama The Catalan Performing Arts Market, que se llama Come and See. Y nosotros haremos el Vina y Beu, que quiere decir ven y, o sea, come and see. Y bebe. Pero Beu en catalán quiere decir bebe también, y entonces es ven y bebe. Y entonces vamos a hacer un día de Come and See, donde la gente presenta 10 minutos de tu pieza, que tiene mucho que ver con las... La pieza de las chicas. Las maravillosas, que es ese rollo de haz 10 minutos de tu pieza, haz el tráiler perfecto. ¿Cómo se hace un tráiler de danza? Yo aún no lo sé, pero Come and See se ve que lo sabe muy bien. Y entonces todo el mundo se presenta ahí, vienen programadores de todas partes y ven todo, o sea, peor que el festival de Cream del año pasado, ¿sabes? Como pam, pam, pam, pam, pam. Y resulta que te salen muchos bolos. Y entonces nosotros vamos a hacer eso, quien quiera que presente su tráiler, y el bolo que le va a salir después de pasar por el filtro del aplausómetro, que es, como vamos a decir, la mejor pieza va a ser que vas a tener un bolo el día siguiente en el Antique Teatro, que es la pieza del domingo. Y lo último y es el Festival de la Caldera, que el Festival de la Caldera hemos decidido dedicarlo no al artista ni a un concepto en general, sino a lo que rodea al artista. Y a la transmisión. Exacto, a lo que rodea al artista. Y a la transmisión, claro. O sea, que sí. No, que es que vamos a mirar. Porque el primer día va a haber... La familia, el foro de la familia, hemos titulado el primer día... Y es que va a haber una mesa redonda de padres artistas. ¿Qué es tener un hijo artista? Y entonces van a estar ahí hablando de cómo lo han pasado ellos saliendo del armario del artisteo, digamos, ¿no? Y cómo es aceptar que tu hijo es artista. Y entonces hablar un poco de la diferencia de generaciones y cómo las generaciones de nuestros padres viven el arte contemporáneo. Y el otro ese día es el de la transmisión. La transmisión, Pera me enseña una pieza suya, yo la hago, el traspaso del repertorio, ¿no? Eso que salía ahí. Y luego el último día se va a hacer la pieza perfecta que os hemos hablado antes, que por cierto hemos traído la libreta, por si alguien quiere escribir cuál sería la pieza perfecta para moverse, para venderse, para movilizarse, para ser sostenible... Así que si alguien quiere luego escribir... Esto es la que estuvo en el evento que os decía, de la gente que estuvo contando si tenían que ser con dos o con tres bailarines sobre el amor o sobre la política. Entonces, os animamos a que mientras acabamos de hablar, pues podáis ir apuntando vuestras ideas de cómo sería la pieza de danza perfecta. Sí, bueno. Ahora... Bueno, habíamos... pensado hacer ahora unas preguntas en relación a la presentación de Pere y Claudia y luego ya cogeríamos algunos temas que un poco han atravesado las dos intervenciones y ya sería el momento ya de igual entre todos dialogar y profundizar en estos temas que nos han podido llamar más la atención. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta para los chicos, seguro que hay, ¿no? Antes hablabais de que dentro del colectivo CRIM hay una parte que está más activa y hay una parte que igual está más en una dinámica, igual no lo habéis dicho, yo lo digo sí. Y si no me equivoco me decís, igual más en una dinámica de la queja, del pedir, no sé si es así, lo digo y también me gustaría que me contestaseis a eso. Si detectáis que se mantiene una dinámica de queja que en algunos sectores de la danza pues, yo he podido detectar, o si de repente hay... alguna manera de romper con eso, al menos de la parte más activa o más proactiva de CRIM. Eso, por un lado. que me gustaría que me aclarase el vuestro, cómo lo veis desde dentro, desde el propio colectivo. Y vinculado con esto, si consideráis desde dentro del colectivo Green que hace falta más responsabilidad por parte del artista en generar un cambio, ese cambio que vosotros también estáis pidiendo. ¿Responsabilidad a qué nivel? ¿O responsabilidad en ser partícipes de este cambio de una manera activa, en proponer, en eso, no solamente en pensar en cómo somos visibles a través de los bolos, sino en cómo desde el sector artístico y no tanto desde la gestión podemos contribuir a crear proyectos, a crear propuestas que puedan hacer que la situación cambie también para toda la gente, ¿no? que los artistas que vienen ahora, ¿no? La primera pregunta, ¿te refieres dentro de los miembros? Dentro de, o sea, los dentro de la plataforma. Sí, dentro de la propia plataforma. Yo creo que no es cuestión de queja, es cuestión de falta de tiempo, el tema de que se impliquen más o menos. Y luego el tema de la queja, yo creo que es que desde el principio ha habido como la voluntad siempre de darle la vuelta a las cosas e intentar hacer lo que nos apetecía. Y poco a poco pues nos hemos dado cuenta que eso generaba algo en el exterior, ¿no? Seguro que hay gente que, o sea, está bien quejarse de vez en cuando, pero yo creo que es más el distanciamiento, eso viene más por parte de falta de tiempo. Sí, que la no, o sea, hemos aprendido mucho en un año, y en un año quizás yo creo que nuestra actitud ha cambiado mucho. Es decir, nos juntamos porque no teníamos nada por esa precariedad, y entonces, ¿cómo queremos? Pues queremos, no tenemos bolo, no tenemos dinero, y de hecho nos juntamos para dignificar, era una de las preguntas iniciales, nos juntamos para dignificar nuestro trabajo, y resulta que nos hemos creado más trabajo y de gratis, ¿sabes? O sea, como somos kamikazes, no, lo siguiente. O sea, y entonces, de alguna manera, pero esto, yo creo que nos hemos dado cuenta que eso tiene que ser así. Es decir, en un momento dado decidimos, aquí nadie cobra nada nunca, porque en un momento dado se generaron dinero. O sea, hacíamos un workshop que daba dinero, hacíamos un festival que daba la taquilla. Entonces, ¿dónde va ese dinero? A generar más actividades. ¿Por qué? Porque si no, va a ser un follón para nosotros. Porque, claro, si ¿quién tiene que cobrar? El que actúa. Pero bueno, yo he mandado emails para tal. O sea, como ya era imposible de hacerlo. Y entonces decidimos que hay una parte de tu tiempo libre que tienes que dedicar a eso, gratis, para poder dignificar lo otro. Pero no está directamente relacionado, es invisible esa conexión, pero existe, y sobre todo a largo plazo. Y entonces es como, hay que, ahora teníamos que apostar por ello. Los miembros solo son de Cataluña, ¿no? Empezaron, no, había gente de Andalucía, uno que estaba en Berlín, hay una chica en California, pero ahora no, desde el reset, no, desde el reset era en plan, bueno, estoy en conexión, pero tampoco puedo implicarme. Pero estamos ahí. O sea, surgió en Barcelona y naturalmente pues la gente fue más de Barcelona, pero al principio estábamos abiertos a todo el mundo. Que al eso principio estaba... era, si eres creador y eres independiente, que un poco la pregunta esa de independiente es interesante también, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero bueno, independiente quiere decir que no tienes estructura propia. Y entonces, desde CRIM siempre hemos intentado cuestionar el sistema de compañías. Es muy difícil. Un sistema que ha taponado completamente el sistema de subvenciones y no ha creado el espacio para que nuevas generaciones subieran un poco, ¿no? Y es un sistema que nosotros, uno, consideramos inútil económicamente, insostenible, y dos, consideramos pobre artísticamente. O sea, yo no quiero estar trabajando siempre con los mismos bailarines, con el mismo manager, en el mismo espacio, y, o sea, esto ya ha caducado, y entonces hoy trabajo contigo, mañana trabajo contigo con un músico tal, y cómo crear estructuras de apoyo económico que apoyen este sistema de movilidad y de creación fluida, que no es a una institución. Pero esto es más fácil para el sistema, decir, para ti, para ti, para ti, si estás estructurado. Entonces estamos ahí pensando, y no tengo la solución, de cómo distribuir los recursos cuando el sistema es fluido, ¿no? Lo que decía el Naumann de la sociedad fluida, de que todo como fluye. Una pregunta muy corta. ¿Habéis dicho octubre otra vez? ¿He dicho? Octubre. El festival. El festival. Sí. Y la siguiente pregunta, no sé si es para Pere o para Claudia, es ¿cómo es que Escena Criminal tiene tantas mujeres y tan pocos hombres? O no sé. Yo me pregunto lo mismo, ¿eh? Sí, no sé. No tengo ni idea. No sé. Pero eso no pasa en general, ¿no? O sea, en general pasa que la práctica de la danza la hacen más mujeres y el poder de la danza lo tienen los hombres. Es así, ¿no? De hecho, en la sala de atrás, en el mundo en general, no sé, es... No tengo respuesta, no sé. Ha sucedido así. Sí, yo creo que es proporcional a lo que realmente es el sector y pasa. Entonces, la estructura que tenéis no es asociación, y entonces, a nivel fiscal, ¿cómo lo gestionáis? ¿Este dinero que entra y lo dejáis para la...? Un follón. Es a través de huchas. Ajá. La hucha la tiene madre en su casa. No, sí, y tuvimos el follón más follón. Es interesante la pregunta porque desde... Es que hablabais antes de taquilla. Sí, y a veces, sí, desde bueno, el Antic, cuando actuamos en el Antic Teatro, en el primer festival Momitera que hicimos, o el segundo, claro, hubo taquilla y hubo contrato. Entonces el contrato lo hice yo desde mi asociación que tengo con Iñaki, que es otro artista visual con el que colaboro, o sea, y tal. Y entonces... Claro, yo de repente he ganado 1.200 euros más de los que he ganado, que es la taquilla que hicimos. Entonces, eso ha creado un puzzle bastante complejo, en cómo gestionar mis finanzas. Pero entonces parte de ese dinero lo cogí yo para pagar los impuestos que creaba esa actividad y tal. Y entonces así nos librábamos de Y ahora también hemos pedido subvención, lo que pasa que lo hemos pedido a través del Antic. Hemos usado su... Y hablando de lo de las subvenciones, así, es como muy extraño. Los tiempos de que hablábamos en la otra sala, ¿no? Como los tiempos te hacen a veces mentir, ¿no? Me tienes que decir quién programas, es que te pongo en el de este que te voy a abrir convocatoria la semana que viene. No. Dime quién, con fotos, con sinopsis. Y hubo un momento de ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y bueno, al final lo hemos hecho, pero realmente es un sistema muy, muy confuso, ¿no? De cómo te hacen mentir, cómo te hacen... Luego te matas por justificar cosas que yo... Bueno, no sé, yo no tengo mucha experiencia con las subvenciones, pero esta experiencia creo que no... Y para mí hay un... Es que es tan loco todo que lo único que podemos hacer es relentir. O sea, es que ir lento es lo más subversivo que se puede hacer hoy en día. Ir lento. O sea, slow food ya existe, pues ahora viene slow dance. ¿Sabes? Ríete del buto. O sea, tenemos que relentir todos en el sentido porque solo yendo más despacio es cuando puedes pensar más libremente. Porque si vas deprisa, no piensas. Y entonces... Claro. Es. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es la danza? No, nosotros sí hemos trabajado danza y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las artes del movimiento y la presencia, ¿no? Y todo lo que acompaña a la danza, porque luego un proyecto de danza viene con visuales, con música, es muy complicado. O sea, a mí, yo súper personalmente, esto como Pere Faura, yo creo que el discurso que nos hemos, en CRIM hemos tenido esas charlas maravillosas de qué es la danza, ¿no? Y si tú haces danza o tienes alergia a esa palabra, que hay gente que le sale en granos solo oír a esa palabra, de no, yo no hago danza, hago artes en vivo, hago performance, no me llames bailarín. Pues para mí hay un punto excluyente en eso. O sea, ¿por qué no puedes llamar danza a un tío largando texto? Punto. ¿Por qué no podemos llamar danza a un vídeo con música? Porque como yo lo creo, es desde mi mente coreográfica, o sea, desde mis nociones de ritmo, tiempo y espacio. Y entonces eso lo puedo aplicar a cualquier medio. Y entonces creo que la versión reduccionista de no, la danza es solo movimiento bonito al ritmo de una música aún más bonita, no la entiendo. O sea, no entiendo. En cambio, yo creo que ampliar el término danza a cosas que no se... Que a otros campos es enriquecerla. Perdona que te interrumpa. Hola. Tiene que estar verde. Y a veces ya, está como amarillo. Bueno, entonces, igual para ir avanzando y por cuestiones de tiempo, tenemos más tiempo, pero igual si os parece, pues ya invitamos a sí. Mari, José y a Jorge que se unan y un poco pues seguimos comentando las cuestiones que han aparecido, porque yo creo que ambos proyectos tienen muchas cosas en común. Bueno, no es por casualidad que se han puesto en la misma mesa, entonces quizá no salimos de ahí. Igual, yo perdón. Creo que no, de cambiar un poco la situación, ¿no? De escena... Sí, de ponernos igual más... Podemos abrir sí. una línea de charlar entre todos. Sí, y... sí. No sé si os queréis arrimar o, claro. o qué. Sería más simpático, ¿no? Podemos... Sí. Bueno, gracias. Yo es lo que decía, ¿no? Que como ambos proyectos tienen muchas cosas en común, que no es casualidad que estén en la misma mesa y que han aparecido algunos temas que son muy interesantes y que han atravesado la charla, ¿no? De las intervenciones de ambos. Este interés en trabajar y en vivir, en viajar ligeros de equipaje, en no establecer relaciones... con estructuras, con espacios fijos, el aprovechar las estructuras que ya existen, el interés en crear espacios de visibilidad alternativos, espacios de creación alternativos, las soluciones creativas, que pueden ser recetas muy válidas, ¿no? Sobre todo ahora en los tiempos que nos está tocando vivir y que un poco también pueden, que generan espacios de acción ante la inercia o este inmovilismo que a veces te lleva al ambiente tan pesimista. ¿No? Generar espacios que coloca igual la comunidad frente al individuo, o la colaboración frente a la competitividad o incluso la búsqueda del placer en lo que estás haciendo, lo que hablamos de la interpretación, en frente al sacrificio, ahí estoy, en fin, ¿no? Las posibilidades de acción que vienen de lo precario y cómo entendemos, porque tantos años que hemos estado luchando también para, ¿no?, un poco salir y de repente dices, bueno, yo creo que hay un montón de temas ahí que a mí al menos me parecen súper interesantes y no sé cómo hacemos, no sé si entre todos, como son tantos, no sé si igual partiendo de vosotros o igual de la gente elegimos uno o simplemente abrimos uno, dos, tres o simplemente abrimos y cada uno que vaya comentando, no sé. Me parece interesante lo que ha pasado con el tema de la presentación, las bragas de las chicas maravillosas, la casita de la escena doméstica, crim, que es crim, que esta necesidad de definirte y de encasillarte, porque ya te encasillan, te meten en una familia, me parece como algo que está interesante poder hablar. Lanzo como un tema ahí, sobre la marca. No, nosotros cuando, realmente fue muy gracioso, decidimos unirnos nos unimos porque hubo cuatro de nosotros que fueron a presentar una subvención al mismo tiempo, ¿sabes? Que te encuentras al otro como con los papelazos, los 40 folios que vas a presentar, oye, ¿cómo lo has hecho tú el apartado B3? Y éramos estos cazadores de subvenciones, ¿no? Y entonces decidimos hacer una asociación de cazadores de subvenciones para al menos apoyarnos, ¿no? Y entonces solo juntarnos y solo decidir decidir un poco, hey, aquí nos hemos juntado y estamos pensando qué somos. Vale, pues queréis venir a este espacio, ¿por qué no hacéis un blog y hacéis un texto y lo pongo en mi web? Vale, ¿por qué no? Y era como, pero si no sabemos ni qué somos, o sea, te he dicho que nos hemos juntado. Y entonces ya hay esa apropiación de la marca, ¿no? Y entonces eso es lo que nos hemos estado ahí luchando en cómo combatir eso. Bueno, primero no luchamos, primero hicimos un año que caímos de cuatro patas en las estrategias del mercado, ¿no? ¿Quieres visibilidad? Yo te la voy a dar. Ven aquí, ven a mi tienda y pongo tu logo y tienes descuento, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo invertir un poco esto? Porque realmente, para que te salga unos calentadores gratis, no mejoras tu precariedad laboral. Entonces, realmente así no mejoramos nuestra calidad de trabajo. Y aún no sabemos cómo tampoco, ¿no? Pero al menos así no. Hola, hola. No, a mí dos cosas me interesaron de lo que dijiste. Uno fue que a mí personalmente, obviamente hablo de mí. ¿Más qué? De que me parece que encontrarnos e identificarnos no es tan grave, ¿no? O sea, encontrar cosas en común y que vamos dándonos cuenta de que esas cosas nos unen y emergen no es tan grave. El tema es qué hacemos después con eso, qué se hace después con eso, ¿no? O sea, cómo, qué somos después con eso. Entonces, no me parecería tan importante el hecho de identificarse con algo, sino después qué se hace con eso que uno genera, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante, vos hablaste de Neumann y hablaste de lo líquido. Y hablaste de algo que me parece más interesante aún, que dijiste es algo como en contra de las compañías. Y me parece que tenemos que tener cuidado de no volver a caer en el mismo formato, de decir no a algo. O sea, cada individuo y cada proceso tiene distintas necesidades y distintos tiempos. Y me parece que en este momento tenemos que lograr respetar eso, ¿no? Neumann también habla del amor líquido. Y yo creo que hay parejas que viven muy felices muchos años juntos y no tienen necesidad de ir variando los afectos o los amores. Entonces, creo que justamente un tiempo de tolerancia para las distintas formas está llegando, ¿no? Y tenemos que estar atentos a no volver a generar discursos que nos vuelvan a atrapar a nosotros, que ya hemos tenido la suerte de, además de tener compañías, ahora tener proyectos individuales, ¿no? Es una suerte. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que quizás he dicho como el sistema de compañías queda obsoleto. Estoy muy de acuerdo contigo y es más cómo pensar en que los dos puedan convivir. Y durante muchos años no han dejado que otros sistemas convivieran. Y era como esa reflexión, ¿no? Y entonces es como evidentemente, y las compañías ahora mismo tienen una crisis enorme de cómo vamos a funcionar, ¿no? De cómo nos reinventamos de los cojones. Sí que es verdad que, vale, sí, que estoy de acuerdo contigo, que hay que buscar modelos que en los dos puedan existir. Sí, porque, digamos, yo pertenezco a una compañía colombiana que es como, tiene una infraestructura, hemos podido comprar un espacio, como una serie de cosas, y yo creo que en Colombia también se está moviendo un poco esto de que solo lo emergente tiene validez. Y que lo nuevo, porque además creo que vivimos en la cosa de la novedad y de lo desechable. Entonces, donde la innovación es la panacea y donde el trabajo continuo, el trabajo que lleva muchos años, ya es obsoleto. Entonces, creo que ahí también pensar que los clásicos también son importantes y que lo que no es novedoso, no es ese llamado a lo lento y ese llamado a la perseverancia, creo que también es importante. Si me quieren poner dentro de su planilla como obra que va a estar y después no está, que nada, fresco para que me programen. Exacto, programenme y después no estoy. Yo quería igual proponer, bueno, igual vamos a seguir con la discusión, pero a mí me parece que es interesante también pensar, todo el mundo está como desesperado por la visibilidad, es como que, y como que a mí me pasa, yo no sé si María José, que el tema de la visibilidad para nosotros es como, yo lo boicotearía la visibilidad. me sucede que me genera un poco de urticaria el hecho de que todo tiene que ser visible, comercial, original, o que tenga relevancia, o que tenga importancia, que los emergentes, que los no emergentes, que está bien, me parece que es algo que como persona necesitamos trascender quizás y tal, pero como que también nosotros, por ejemplo, en el sentido de la producción, antes estábamos hablando de producción de audiencia, o sea, ¿producir audiencia para qué? O sea, ¿para ganar dinero? ¿Para el lucro? ¿Para tener más personas que me ven? ¿Para ser súper, qué sé yo, al final terminan festivales gigantescos, monopolizando todo el arte y no se ven las pequeñas micro situaciones que van dándose dentro de una sociedad, no sé. A mí me pasa eso. Ahora, obviamente que yo respeto la visibilidad y respeto, pero lo que me empelota, es que el gobierno te exija visibilidad para darte fondo. Es ahí donde yo digo, ya, chao. Gobierno, fondo y todo lo demás. Pero en relación a eso mismo, por eso es que vuelvo como un poco a cómo la dinámica de la escena doméstica se convierte en imagen. Que eso finalmente, claro, como si cuestionamos la visibilidad y tenemos claro lo que nos interesa y lo que no frente a ese tema, es súper es particular cuando uno manifiesta este concepto de festival doméstico, ¿no? Y empieza a aparecer en las redes sociales, en la imagen, la casita, no sé qué. Y al mismo tiempo, cuando la gente llega ahí, ya no está esperando, o sea, lo que hemos tratado de hacer con la cualidad de la casita, de la imagen, tampoco es vender algo, sino que es como invitar a compartir algo. O sea, creo que cambia un poco la estrategia, porque no es que estamos vendiendo un festival, ni un formato, ni un... Estamos compartiendo un formato y estamos invitando a la gente a ser parte de eso. Entonces, la imagen es más bien una imagen que te invita a estar ahí. O sea, creo que le hemos dado vuelta un poco a ese tema de... Por eso la casita, o sea, la casa es como... Es de todos, ¿no? Es nuestra casita, o sea, podemos habitarla, podemos transformarla, te invitamos a estar ahí, tomas el cartel, eres parte de esto, juegas a la experiencia, te transformas dentro de la experiencia... Y suceden cosas, entonces creo que al final igual se puede, o sea, que la visibilidad que tanto nos molesta en algunos puntos, también se puede transformar en hacer visible lo invisible y compartir una experiencia frente a eso. Como... ¿La visibilidad molesta? ¿Molesta? ¿Os molesta? ¿O para qué estamos trabajando? Más que para qué... Porque nos emociona lo que hacemos o porque creemos en lo que hacemos. Entonces, lo que queremos, ¿no?, es que lo vea, que eso afecte, así como nos afecta a nosotros, que eso afecte al mayor número de gente posible. Entonces, también tenemos que cuidar un poquillo, yo creo, ¿no? Como hablamos de las cuestiones, no es la cuestión de la visibilidad. Yo no sé, Simón, hablando de las marcas, ¿no? Había una frase de Simone de Beauvoir que siempre me ha gustado mucho, que decía que nada nos sujete, que nada nos defina, que nada nos sujete, que nada nos defina, que la libertad sea nuestra única sustancia, ¿no? Ya lo dice así, pero en el sentido de que vamos a crear espacios de creación en libertad, que no haya jerarquías, que no porque tú tengas más visibilidad, lo mío igual no sea tan importante, pero... Digo que igual está más en ese ámbito, ¿no?, de poder, de tener, y más que una cuestión de marca o no marca, yo creo que es esa cuestión de viajar ligeros de equipaje. El viajar ligeros de equipaje te da esa libertad, te da esa sustancia, yo creo. Y tú ahí haces, luego un día te embarcas en algo que quieres que sea más visible y otro día te embarcas en algo que no quieres que sea tan visible, porque en ese momento no te apetece a ti personalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. En primer lugar, soy Pablo. Felicitaciones a las presentaciones de los proyectos, me han gustado mucho. Yo lo que siento es que hay un discurso paradójico. ¿Qué quiere decirse? Veo que hay como situaciones de reacción contra lo que ya está establecido. Sin embargo, la paradoja lo que indica es que funciona, o sea, es al revés, es un concepto de complementariedad. Resulta que es tan interesante que funcionen compañías estables como que funcionen cosas que no tengan esa estabilidad, toda esa cantidad de situaciones estables, etcétera, etcétera. Lo que veo, o lo que me da la impresión, es que las situaciones en las que se está moviendo la gente, de las acciones y de las reacciones frente a lo que está establecido, tampoco es algo que debamos de dogmatizarlo. Creo que es tan malo irse hacia un lado como irse hacia el otro. Creo que la idea es eso, entender que, o lo que yo veo es que vuestro discurso es un discurso muy paradójico, quiero tener visibilidad, pero no quiero ser visible. Por ejemplo, el asociacionismo, bien entendido, es cuando alguien detecta un problema y se reúne en torno a ese problema para buscar soluciones. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente eso es el funcionamiento. Entendiendo eso, a partir de ahí se pueden construir muchísimas cosas. ¿Por qué no hacerse una asociación cuando esa es la definición primigenia, etcétera, etcétera? El otro día, solo para esto, ¿no? El otro día leía en un periódico, un apunte científico, un artículo muy interesante sobre Einstein y Newton, ¿no? Y cómo Einstein desarrolló la teoría de la relatividad a partir de la teoría de la gravedad de Newton, que decía que no era verdad velocidades más altas. Pero él estaba convencido de que no podía ir a la contra, de que tenía que trabajar con ella para poder elaborar su teoría. Y entonces elaboró la teoría de la relatividad, que es a velocidades de la luz, y cómo eso cambiaba lo de Newton, ¿no? Y entonces resultó que su teoría no se puede aplicar a las moléculas. O sea, la teoría de la relatividad no, solo se puede aplicar a velocidades súper largas, pero no a súper pequeños, a velocidades en partículas atómicas, ¿no? Y entonces el tío murió intentando hacer esa teoría que lo unía todo, que aún no ha desarrollado, ¿no? Incluyendo la física cuántica y todo eso. Y bueno, eso, todo ese rollo para deciros que era como de lo que hay, añado lo mío, intentando dar el énfasis en otro sitio, pero sin anularlo, ¿no? Y eso es súper paradójico con lo que estaba haciendo antes, diciendo que todo lo que está establecido a la mierda, ¿no? Pero que en teoría la teoría sería esto. Ya, bueno, que está claro. A ver, yo imagino que tú, Pere, cuando hiciste ese comentario, lo hiciste desde esa frescura, ¿no? Pero que para mí sí está claro que, pese a que yo comparto totalmente que muchas veces las estructuras, las compañías, no dejan espacio a nuevos creadores, a proyectos puntuales, etcétera, a la vez también pienso un poco como en amor líquido, o sea, como la cosa esta de la diferencia entre si estás cada noche follando con uno o si tienes una pareja a largo plazo. Son cosas totalmente diferentes. O sea, un proyecto donde, o sea, funcionar con proyectos donde en cada proyecto tuyo trabajas con gente diferente va a dar unas cosas, y funcionar con un grupo de gente durante unos años va a dar otras. O sea, que son, creo que como que son caminos diferentes que en momentos diferentes pueden aportar frutos súper interesantes las dos cosas, y que probablemente algo óptimo para mí sería que existiese la libertad y la honestidad de cada uno de en cada momento ver qué es lo que hay. Si de repente aparece un grupo de personas con las que hay un feeling creativo muy bueno, unos objetivos artísticos comunes, tal, de repente esas personas deben de tener las condiciones para mantenerse juntos el tiempo en el que se estén desarrollando. De repente, para un espectáculo, para un trabajo concreto, quieres invitar a otras tres personas puntuales, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, pero que al final es más amplio que pensar compañías versus proyectos puntuales. A mí el modelo de Portugal, no sé si Cataluña tiene algo similar, pero en Portugal hay subvenciones para estructuras, subvenciones para proyectos anuales y subvenciones para proyectos puntuales. Y aunque el dinero, no, o sea, aunque no, la cosa no funciona porque el dinero se distribuye de una manera muy desigual, o sea, la estructura va a recibir una inyección enorme y el proyecto puntual va a ser muy... vale. El proyecto, llevo media hora aguantando el micrófono sin usarlo. ¿No? Pero, bueno, como por ahí. Una cosita con respecto a eso, que es interesante que en Europa se dio un proceso bastante bueno desde el punto de vista de lo que es el respeto, por así decirlo, de pequeños y grandes. No por igual, pero que existieran, que aparecieran. Ahora, lo que sucede mucho en Latinoamérica es que definitivamente la búsqueda ahora, y lo que yo pienso que es una adivinanza que estoy haciendo por un tema de que si entran los troicos, esto, los troicas, la troika, que los hombres de negro que llegan y cambian todas las cosas, la estructura y queda la cagada, es en pocas palabras el hecho de que la cultura empieza a transformarse en una especie de mercado. Entonces aparece el mercado cultural, empieza la industria cultural, etcétera, y bueno, y ahí es donde, por ejemplo, la visibilidad sí me molesta, porque ahí es donde se aparece la industrialización de la visualidad, de la visibilidad, perdón, y la industrialización y la instrumentalización de las compañías como elemento donde, a ver, yo decido que tú muestras y que a través de un financiamiento y tal, no directamente, no con un discurso, pero sí con dinero, o sea, le pasan dinero a los tipos y entonces están todas las compañías durante todo el año mostrando y nadie se da cuenta de lo que pasa hasta que pasan los años y te das cuenta que se empieza a empobrecer. Es lo que pasa en Chile desde el año 73 para adelante. Bueno, en relación a eso, voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que nos pasó como Red Doméstica. En un punto nos habíamos asociado Estrategia Doméstica Barcelona, Living Room de Madrid, Berlín y Escena Doméstica Chile. Presentamos un proyecto en Iberescena. El proyecto no llegó al jurado de Iberescena en España porque los jurados de Iberescena chileno decidieron que no era visible. Porque colocar un logo en una casa no era visible. Entonces, no entendían la lógica de trabajar en casa, porque para ellos lo importante era dónde se ponía el logo Iberescena. Y eso fue súper heavy, porque en el fondo, después de todo lo que habíamos logrado, como esta creación de residencia, no sé qué, el proyecto estaba muy bueno para establecer ese concepto y movilizarlo por muchos sitios. Y ellos decidieron que no, porque no era visible. Entonces, ahí es cuando uno empieza a cuestionar también un poco lo que decía Jorge, ¿no? Como esa política de mercado que te induce a un tipo de visibilidad. Entonces creo que en eso, la precariedad de donde estamos partiendo nosotros, como decía Isabel, este viajar ligeros de equipaje, de tener todo en un formato muy simple, es lo que nos permite también accionar y enfrentarnos contra eso. Por eso no queremos pedir ayudas. Porque gente decía, bueno, ¿no ganan dinero? No, porque no está el fin de la escena doméstica, no es ganar dinero. Tiene otro fin, tiene otro desafío, está estableciéndose desde otro sitio. Entonces no nos interesa esa oficialidad. Porque estamos trabajando con otro capital, con otros recursos, con otra forma de establecer. Puede ser que mute, como decía Jorge, puede ser que se acabe, puede ser que, como digo yo, que se agote. Da igual, pero por ahora, en ese contexto, lo interesante es que suceda. Y por eso hemos propuesto la idea de que no solamente la gente coloca su casa, sino que los países que quieran hacerlo, lo pueden llevar. Y lo que contábamos de Rosario, puedes tomar, venir alguien de Rosario y decir, vale, me quiero llevar la escena doméstica a Uruguay, a Bolivia, a Perú, a no sé qué, vale, no te vamos a obligar a un formato. Hay un nombre que lo compartimos todos porque nos parece que nos da una cierta identidad que a veces es rico como identificarse con algo. Pero cada uno en su contexto puede crear la escena doméstica que quiera, en el fondo. Y eso es algo que nos interesa mucho más, yo creo. Más que pensar en esa, bueno, en estas confrontaciones, así como darle otra posibilidad a esta cosa precaria, que funcione, que circule, que sea simplemente. Son las 6 de la tarde, estaba previsto acabar a las 5:30, parece que estamos bien, ¿no?, de tiempo, podemos... pero bueno, si no sé si os parece, quizá pues para allá ir cerrando, para la gente que no habéis hablado antes, si queréis hacer alguna intervención, algún comentario, si intentáis que sea breve para que haya más posibilidad de mejor, y ya vamos cerrando la cosa. Yo tengo una pregunta, tal vez por conocer un poquito más a la escena doméstica, y hoy, en estos días, conocí a ustedes dos, que estábamos en el mismo lugar. ¿Ustedes creen que la iniciativa que ustedes tienen dentro del campo de la danza es más una iniciativa política en el mundo? ¿Es más una propuesta más de acción política? Porque el tema de la visibilidad, me parece que cuando tú provocas, ¿para qué hacemos? Esa es mi pregunta, ¿para qué hacemos? Porque yo no creo incluso, y te voy a dar el ejemplo de tu festival que tú diriges en Brasil, que yo no creo que Panorama es lo más gran festival de Brasil de danza contemporánea, y como Brasil es un país continental, te digo que ni todos conocen Panorama. Entonces es muy visible en el medio de la danza y creo que en Europa incluso mucho, muy visible, pero no tiene como una visibilidad total. Entonces hay algo, yo creo, que mueve a nosotros a hacer que no es solamente una visibilidad de estamos en el cartel. El tema de la visibilidad por la mañana, por lo menos, iba por ahí, que es como necesitamos hacernos visibles, ¿por qué? Y para, por lo menos mi opinión, es que necesitamos para poner experiencia en la experiencia. Entonces, desde Panorama hasta otro festival de Brasil, que es Mercado Libre de la Danza, que es un festival muy chiquito, tiene que estar en la experiencia. Es por eso que creo que, es, que sí es importante la visibilidad, pero yo pregunto a ustedes que no buscan una visibilidad tan pública, ¿por qué hacen? Porque las veces, mi impresión de los artistas es, las veces olvidamos por qué hacemos. Solo un inciso, no soy directora de Panorama. No. Y bueno, y de hecho, en el proyecto que llevo trabajando los últimos años, viene un poquito más de lo que ellos están, composiciones políticas, en el sentido que lo que más interesa es la transmisión de ideas, más allá de las obras, y cómo esas ideas se transmiten, etcétera. Entonces, bueno, os dejo la pregunta. Bueno, en ese para qué hacemos, yo creo que, a ver, lo que contábamos al comienzo, esto no es nuevo, es una copia, es un reciclaje, son muchas veces ha hecho, sabemos lo que es lo doméstico, etcétera. En el contexto de nosotros, en el contexto chileno, que puede ser similar a otros contextos, sucede esta cosa que hablábamos en un comienzo, que en el fondo el espacio como espacio hegemónico, administrativo, institucional, está muy, muy poco móvil. O sea, ahí solamente está lo que un curador o un programador decide que debe estar. Por lo tanto, la creación chilena se ha paralizado muchísimo al no tener otros espacios donde articular y al mismo tiempo no tener las ayudas para articular. O sea, no hay dinero, no hay espacio. Y también eso genera que no haya desafío, porque la gente depende de que salga el fondo o que salga el espacio para crear. Entonces, un para qué lo hacemos tenía que ver con esa visión de establecer un nuevo espacio para poder trabajar con la idea del trabajo in situ y con el desafío también. O sea, yo soy investigadora. Para los artistas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy investigadora. Una cosa puntual. A mí, como investigadora, me interesa que surjan nuevas prácticas en el escenario chileno para poder también instaurar nuevos vocabularios, nuevas visiones, nuevas reflexiones. Entonces, me parecía también que estaba todo tan plano en un punto que la escena doméstica era una provocación y quizás ahí está un poco la acción y lo político también, ¿no? Porque no es una provocación solamente para la estructura, para el dinero, sino que también es una provocación para el artista y para la comunidad. Provocación positiva, no estoy hablando de una provocación. Y claro, finalmente, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para los artistas, para la comunidad, para proponer una experiencia, para que esa experiencia sea un puente, que efectivamente que la gente logre involucrarse de otra forma con los artistas, y por eso creo que funcione y se vuelve masivo. Como decía Jorge, va una persona y la siguiente sesión esa persona lleva 3 más, 4 más, y de repente se nos llena y tenemos lista de espera por función. Entonces es una cosa muy rara porque es como tan pequeñito y hay gente que nos ha dicho, ustedes son súper elitistas. ¿Elitistas de qué? O sea, ¿elitistas de qué? La información está en la web, se puede descargar de cualquier sitio, la reserva es una llamada telefónica o un mail. O sea, tampoco es como una cosa tan, no es elitista, al contrario, está abierto. Y lo interesante es que se ha sumado público que no es de las artes escénicas. Hay un ingeniero que fue al primer escena doméstica y nunca más dejó de ir. Y no tiene ninguna relación con la danza. Es ingeniero, hay también un tipo que es como ambientalista, no sé qué. Y van siempre, y van porque les tocó. Algo les pasó ahí que, mira. Y van, y participan, y están ahí. Y de hecho nos ha costado mucho, los medios de comunicación nos han pedido entrevistas. Y no sé si esto, no creo que suene soberbio, pero no hemos querido acceder a los medios de comunicación. No queremos la publicación en el superdiario, en la televisión, no sé qué. Que nos ha pasado, que nos han llamado de canales de televisión, que nos han llamado... Y no es que no nos interesa, y ahí yo creo que, no sé, podemos como... Es que hay un riesgo con la visibilidad en ese sentido, porque un festival, espacios caseros, que es demasiado visible, o sea, ¿a dónde metes a 200 personas en una casa? O sea, básicamente también tiene que ver con las capacidades que tiene un poco el espacio, ¿no? Claro, y también pasa porque en ese sentido, como de hacerlo tan masivo, tampoco queremos ser, lamentablemente en algún momento seremos también institución, porque todo se vuelve institución. Pero también estamos tratando como de tener una cierta resistencia hacia esa institución. Entonces, dejamos una vez ir a una chica reportera, y ella fue y reportó desde que nos juntábamos con la gente hasta que llegábamos al punto de encuentro, desarrollábamos la obra y al final le preguntó a la gente por el festival, qué le parecía y no sé qué. Y ella misma quedó sorprendida de que la gente que estaba ahí no eran bailarines, no eran actores, era gente normal, de la comunidad, gente que participaba. Entonces creo que eso también es como una forma de posicionarse. Hay riesgos en esa posición, los hay, pero ahí está el gesto, en asumir ese riesgo. No, hemos hablado mucho esta mañana y sobre cómo, o sea, el para qué que comentabas, está claro que la visibilidad no es el fin, o sea, no tiene que ser el fin, es la herramienta, o sea, no es mi objetivo ser visible, sino el ser visible me permite tener un impacto social mayor o hacer circular el conocimiento mayor y la movilidad. Que lo hemos comentado mucho, ¿no?, de cómo movemos el pensamiento y no solo los productos, ¿no? Y entonces, que tu ejemplo de esas redes de músicos que giran por Brasil, ¿no?, de cómo podemos separar el concepto de movilidad con el de visibilidad. Es decir, cómo crear estructuras donde los artistas y las piezas se muevan, pero no en un circuito de visibilidad institucionalizado, sino el hecho de que moviéndote haces circular el conocimiento y tienes ciertos impactos sociales más pequeños, pero muchos, como el crowdfunding, ¿no?, más pequeñitos, pero muchos, y no entras en el star system, que en algunas comunidades como en Cataluña, si no estás en el star system, no te mueves. Este es el problema. O sea, ¿cómo creamos espacios de movilidad sin tener que estar en el star system de la danza, que bueno, que también da risa el star system de la danza, pero... Sí que, o sea, comparado con la tele y eso, ¿no? Pero... Yo quería volver al tema de las compañías sí, compañías no, porque es algo que creo que merece una reflexión. Y en mis 10 años de gestión cultural, ex bailarina y ahora manager de compañías, con todos mis respetos a todas las compañías y a todas sus trayectorias, cada vez más pienso que, y no es una falta de respeto, y no creo que ellos vean por ese lado, ni creo que no tengan que existir, pero el mundo evoluciona, todos evolucionamos y las compañías son insostenibles. Y eso no quiere decir que tú escojas a un matrimonio, a unas parejas, a unos componentes o participantes y puedas seguir haciendo tu... No sé qué está pasando. Puedes seguir haciendo tu proceso creativo sin tener una compañía. O sea, un escritor hace su obra, él no va a saber si es un bestseller, trabaja solo, ¿no? Un creador, un coreógrafo puede trabajar también solo hasta que quiere trabajar con los bailarines. Pero, o sea, eso es que lo puedes hacer perfectamente sin tener una compañía, sino todo, al final todos son creadores o coreógrafos que trabajan con otros bailarines, creadores, y para eso puedes tener una estructura. Yo respeto las estructuras siempre que sean sostenibles, coherentes y que se puedan mantener. Pero es verdad que ha salido la palabra política y nos hemos emborrachado con este modelo que cada vez más vemos que no puede funcionar. Y esto es verdad que ha perjudicado mucho que otros artistas con mucho talento no puedan hacer sus productos, sea con gente, sin gente, no tienen que ser toda la vida creadores independientes y trabajar solos. Ellos también, en un momento dado, Pera puede decir, yo es que ahora quiero trabajar con 5 personas y para eso tiene que montar una compañía. No, claro que no, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es algo que tenemos que reflexionar todos porque no sé hasta qué punto necesitamos compañías y si las necesitamos, también ahora las necesitamos de otra manera. Y luego lo de la movilidad y visibilidad. La movilidad, hay gente muy movible y muy poco visible. Y eso también a mí me parece muy respetable, ¿no? Y que es otro punto a tener en cuenta, muy interesante, porque todo esto te conlleva la movilidad, te conlleva una experiencia y una trayectoria. Y el ser visible, ¿qué te aporta? No sé, preguntabas, ¿por qué hacen esto? Pues menos mal que lo hacen, porque es el delicatessen, o sea, igual el elitismo podría venir de ahí, ¿no? Porque es el delicatessen de las artes escénicas contemporáneas, de la danza, del movimiento, ¿no? Es como tú te vas a un restaurante bueno, te tomas un buen vino y lo haces tú con tu pareja a lo mejor o con cuatro amigos, pero es una cosa delicada, ¿no? También es tomar la artesanía del acto creativo, ¿no? Y no tener que todo venga teatro, tal, ¿no? No, ¿por qué? O sea, nos hemos la cosa se ha ido un poco de todo no tiene que ser para lo mismo y además me parece muy bien porque es que vuestro objetivo no es ni pedir subvenciones ni que os lo paguen y además lo hacéis por amor al arte y porque os da la gana y entonces eso ya, o sea, un aplauso infinito, ¿no? Porque para mí siempre ha sido así, porque yo no estaría aquí ni hubiera colaborado ni trabajado con muchos artistas si lo hubiera hecho solo pensando en términos económicos, ¿no? Y bueno, no sé si me he explicado, pero interesante. Yo no cierro que no sé, ¿eh? Yo no sé cerrar esto. Yo acabo de llegar, tampoco he oído mucho, pero yo solo escucho, ¿no? Llevo mucho tiempo escuchando y hay algo que creo que es fundamental de debajo, que es lo que nos ha llegado es una crisis económica, solo. Eso significa que detrás de ella hay una crisis de ideología. Entonces, yo creo que ahora hay ciertos discursos que creo que deberíamos revisar, como no pensar quién sobra, o no pensar si lo que nosotros pensamos es lo que se tiene que implantar, porque si no estamos otra vez haciendo lo mismo que nos dijeron que deberíamos de hacer, que es, las compañías no han hecho nada malo, han sobrevivido con lo que existió en ese momento. Yo he sido compañía porque era el lugar que me correspondía. Si no es este ahora, que no lo sea. Ellas no tienen culpa, nadie tiene culpa de nada. Simplemente cada uno ha habitado el tiempo que le ha correspondido y ha respondido a la realidad que tenía como ha querido, como ha podido, como ha sabido, mejor o peor. Es una responsabilidad personal de cada uno. Primero, entonces las compañías no son el enemigo. Las compañías son estructuras que su función era acompañarse de gente. Eso económicamente ahora no se sujeta. Bueno, pues ya está, no pasa nada más, ¿no? Pues se va en bicicleta en vez de en autobús. No pasa nada, y si no se va andando, y si no, no se va. Tranquilos, no pasa nada, ya pasará otra cosa. ¿Vale? Entonces, yo no soy una compañía, pero las defiendo, porque gracias a ellas yo soy lo que soy. Alguien tenía que empezar y empezaron, ¿vale? Eso está así. Entonces, yo las defiendo todas, aunque me parece que tienen que pensar ahora qué harán con esa crisis económica que se les ha venido encima. Dos, creo que a mí lo que me parece importante es una manera de pensar es estoy pensando desde lo que sé que está detrás de mí y quiero rescatar qué es lo que está ocurriendo, o simplemente pienso en lo que yo creo que debería de ocurrir. Y eso ocurrirá cuando respetemos que existimos todos, que hay cosas masivas que nos encantan. Yo, ojalá, mi clase fueran de 100.000 personas, no de dos, porque levantaría la tierra, cosa que estoy esperando, gran sueño, y pues por ahora las levanto de 10 en 10. Pues no puedo levantarlas con 500, pero si pudiera, la levantaba. O sea, sentirse grande, o sea, sentir que quieres llegar no es malo. La ambición es buena y yo ambiciono. Y entiendo que hay gente que su ambición es estar tranquila en su casa con 10 personas, o hay gente que ambiciona simplemente tocar el alma de uno. Entonces, lo importante es que la ambición entendamos que es parte solo de un deseo y que cada uno tiene que entenderse a sí mismo y no estar mirando lo que hace el otro a ver si quiere que eso exista o no. Eso existe porque la diferencia existe y porque gracias a Dios vamos a ser lo que queramos, respetando, no, sino siendo solo, che, que haga lo que quiera, ¿qué más da? Entonces lo que ha llegado es una crisis económica que pone en solfa el dinero que nos dan. Y eso nos hace temblar, porque ahora ¿qué pasa si no nos lo dan? Pues chicos, a que a labrar, nos va a tocar labrar la tierra, que no lo hemos hecho. Pues ala, el tractor, o sea, me refiero que ya está, para mí es así, nos vamos a volver agricultores, se acabó. ¿Puedo acabar con un cuento de una vaca hablando del campo? Es que en Suiza hay un pueblo que en las fiestas mayores hacen una actividad que es una lotería de a ver cuánto pesa la vaca. Y entonces cuelgan una vaca allí y todo el mundo tiene que decir, apostar, ¿no? 253, no, 273. Y se ve que ese año todo el mundo apostó para saber cuánto pesaba y nadie acertó. Pero lo que hizo uno es cogerlo todos los números, sumarlos, dividirlos por la gente que jugó y era el peso exacto de la vaca. O sea que en ese sentido de que nadie tiene el peso exacto, pero está en todos. Bueno, gracias Pere, Claudia, Jorge, María José, gracias y acabamos con esto.